la alineación completa. Porque tenemos a Puni, a Yoyo, a Susana, a Víctor, a Guaz y a Elías. ¡Señor! Y Michael, servidor de ustedes. Elías, que cuando menos te lo esperas, pues deja su planeta. Hace fácil, por ese tu lado. Y baja a la Tierra de vacaciones, me ha gustado más el tuyo. ¡Cri, cri, cri! Yo he empezado la temporada en... Las temporadas en Diablo 3 en consola. Y has vuelto al Diablo 3. Y he vuelto al Diablo 3. Está en un bucle constante. Estoy en un bucle de que Diablo. Y hablando de justo, bucle. El chico no puede contar para mucho que él se le rozan las piernas. Era... Entre eso y escucharle roncar, porque son ronquidos. En el cine, viendo Logan. Porque hay muchas artes marciales. Sí. Ya, punto. No, tiene sus guiños. Punto. Tienes, sí que tiene sus guiños. Es como, sí, es muy gracioso oh, todo, pero. Estilos. Muy gracioso, pero luego. O sea, pero tú lo ves y en realidad es traumático. La casa de mi hermano, el mejor podcast que estás escuchando ahora mismo con tus orejas, solo que estás escuchando dos podcasts a la vez. Pinta bien. Pinta sexy. Sí, en el sentido de que han cogido todo, pero es que han cogido todo lo bueno. Claro. Han cogido lo mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? No te enorgullezcas de una mierda de bien que haces. A ver. Te enseña la vida, pero la vida pirata. Pero. Pues. Conclusiones, síntesis. Pues. Tengo varias ideas, pero todavía no sé de qué voy a hablar. Bueno, sí. Ojo familia, hoy no estamos completos. Hoy no tenemos al equipo completo. Tenemos bajas y algún sancionado, así que. Alguien tiene que suplir esto. Entonces, nos faltan Yoyo y Susana. Puni, tú te encargas de hacer de Yoyo. Sí, porque desde luego el listo no voy a ser. ¿Sabes tú? Lo de las risas. Sí, yo tampoco voy a ser el listo, así que. Lo del problema del primer mundo, te encargas tú de hacerlo del undo. Sí, sí, sí. Que sí, son sí. Las dos labores que tiene Yoyo. Y las coñas de gente de Texas. Esas. Entonces, tú asumes ese papel, pero claro. Lo de Susana va a ser complicado, porque efectivamente, ¿quién va a hacer de listo aquí? O sea, pues nada, hacemos un programa tonto y fuera. Bueno, es lo que toca. Es lo que toca. ¿Y quién hace de Elías? Cri, cri. Cri, cri. Como siempre, ¿eh? La lata de cerveza. Claro. La lata de cerveza. Mi móvil. Decir, no sé. Hay más objetos inanimados el que micro, pueden hacer de Elías. El micro. Mi tablet. Pues nada, Elías, cuando escuches esto, que sepas que esto es, lo que es el aprecio que te tenemos y en lo mucho que valoramos tu trabajo aquí en el podcast. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la casa de mi hermano, ese podcast donde tratamos cualquier aspecto de la cultura popular con sentido del humor y sin ningún sentido del ridículo, para que no vamos a engañar. Este es el programa 10 de la cuarta temporada y hoy vamos a hablar de una saga de videojuegos que tiene ya 20 años a sus espaldas, uno de los clásicos de los action RPG, de los hack and slash o de los ajarraja de toda la vida, como decimos aquí en España. Hoy vamos a hablar de la saga Diablo y a eso le vamos a dedicar la segunda parte del programa, pero durante la primera vamos a tener nuestro particular repaso a las noticias de las últimas semanas. Respira, respira, espera. De las últimas semanas. Respira, joder, estabas un acelerado, respira. No, iba bien. Ah, vale, vale, no sé, hostias, pensé que te estabas ahogando, te iba a dar. No, estaba bien, me has cortado todo el rollo ahora. Todo el flow. Tengo has cortado todo el flow. Hostias. ¿Ahora qué? ¿Ahora vuelvo a empezar? No, hombre, no, sigue donde estaba. Pero en serio, es decir, estás bien, de verdad. Que sí. Vale, vale, vale. Yo soy vale. Profesional, yo tengo esto ya controlado. Vale, vale, vale. Has cortado el flow. Me has cortado el flow. Hostias, es que ibas. Digo, se ahoga. No. Digo, iba bien, ahoga. Iba bien. Le has cortado el rollo al emperador. No le cortes su rollo al emperador. Nunca le cortes su y rollo. Y ahora salgo solo por la ventana, ¿no? Ahora vas a salir por la ventana. Vale. Bueno, pues esto. ¡Ojo, no le cortes el rollo! De acuerdo. Ten cuidado con su rollo. Se encuentra bien. El rollo. Que arrancamos ahora mismo. Iba a decir más cosas, pero como ya no sé. Que arrancamos ahora mismo aquí. Esto es la casa de mi hermano, un programa que tenemos ya casi. Bueno, más de 50 programas a nuestras espaldas. No todos van a ser buenos. Es más, alguno nos habrá salido a rana. Pero bueno, a Esperanza Aguirre le han salido muchos más. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bebe, por favor, bebe. Pero que estoy bien, cojones. ¿Seguro? Que sí. Vale, vale, vale. Bueno, hoy le ha dado a Víctor por preocuparse por mi salud, algo que no he hecho en la vida. O sea, sí. No sé, no sé. Oye, si quieres que te den por culo, decir estás sección. No, hombre, no, no. No estamos hablando de sexo. Se preocupa por tu salud, ahora quiere que te den por culo. Está muy cariñoso. Estás cariñoso, oye, estás cariñoso. Es verdad, está haciendo muy bien el papel de yo-yo. Me meto en... Que, sí. Y es como quería parecer. Sí, dejémoslo. Me meto, como decían en mi barrio. Eso es muy de yo-yo. Eso es muy de yo-yo. Bueno, pues efectivamente, no estamos todos. Nos falta Susana, que está muy liada con sus estudios. Así que desde aquí un beso y muchísima suerte. Y nos falta yo-yo, que tienes que... Tiene que ejercer de padre. Tiene que ejercer de padre. De vez en cuando, yo-yo... Ejerce de padre. Son estas cosas. Yo ha esquirulizado porque no sabía nada del diablo, las cosas. Sí, sí, ha hecho un... Si esa excusa valiera, yo no hubiera venido casi a ningún programa. Eso es verdad, yo también he pensado lo mismo, pero bueno, también es verdad. Ay, que... ¿me querías echar con esa excusa? No, bueno, todo lo contrario. He dicho que joder, que si fuera, muchas veces nadie sabe de qué estamos hablando. Ni siquiera nosotros mismos. Yo normalmente no sé prácticamente de nada. Pero estás aquí aprendiendo. Sí. Y eso es muy importante también. Hombre, sí, es importante, me esfuerzo. Sí. Y quiero luego mis pegatinas. Sí, quieres tus estrellas en tu cartulina. La voy a poner en la nevera. La gente no lo sabe, pero tenemos una cartulina aquí con... caritas sonrientes y estrellas. Les voy poniendo estrellitas y caritas sonrientes para que todos se sientan amados y queridos. Y para motivarnos. ¿Y tienes caritas tristes también o...? A veces. Eso desmotiva. Eso cuando tú... Es como cuando haces cosas. Es como cuando en el colegio a los perdedores les dan todos medalla de bronce. O sea, está la medalla de oro, la medalla de plata y medalla de bronce para todos. Para everybody. Claro. La carita sonriente es la medalla de bronce. Yo no gané ni una triste medalla de oro, pero lo pienso. Ah, pues yo sí, yo. Hasta una de plata gané yo. Bueno, creo que alguna de judo. En judo gané. En judo teníamos alguna mierda de esa. Alguna mierda había. Cuando hacíamos deporte, Michael, ni siquiera y competíamos, ¿te das cuenta? En el día en el que todo el mundo recibe una medalla, ni siquiera ese día conseguiste. No, porque en mi colegio no hacían esas cosas. No es que estaba en Carabanchel, tío. Ah, pues salías, según salías, te la quitaban. Claro, ya, era complicado. Era otros tiempos, claro. Ahora mismo, si te pones a dar medallas, pues te las quitan, incluso las de bronce. Sí. De hecho, las valiosas serían las de cobre. Esas serían las... Sí, esas ahora se cotizan mucho. Esas se ven, sí, sobre todo en Carabanchel. Sobre todo en Carabanchel. En Carabanchel el cobre está por... Claro, de hecho, bueno, ¿a qué habéis dedicado las últimas semanas? ¿A qué has dedicado tú? Que siempre lo dices a nosotros y tú te callas la cabich. Sí. ¿A qué te has dedicado tú? Pues yo pregunto precisamente para no tener que hablar. Ah, pues ahora te va a tocar hablar. Mejor, porque yo voy a decir algo con vergüenza. Pues luego lo dices. No sé. Ya lo tienes que decir. ¿A qué me he dedicado las últimas semanas? Las dediqué a pasarme el Mass Effect 2. Y dije, va, no me voy a poner con el 3 todavía. Los cojones, empecé con el 3 y no he parado. No he parado, o sea, lo jugué a full y haciendo misiones secundarias y tal. Y claro, como hemos tardado tanto en grabar, me ha dado tiempo a terminar el Mass Effect 3 y volver a The Witcher. Muy bien, ¿eh? Y sigo fascinado con... Bueno, aparte, primero, Mass Effect 3 me ha parecido genial, así que, bueno, ya dentro de un par de programas algo haremos sobre Mass Effect, sobre la trilogía Mass Effect, que me ha dejado, vamos, con el ojete torcido. Pero volver a The Witcher es una sensación de... Primero de... Porque de agobio. De agobio. O sea... Te lo dije. Demasiadas lucecitas. No, es agobiante. O sea, es genial, pero... Ver ese pedazo de mapa y luego cuando tienes que ir a otro territorio y ves un mapa igual de grande y todo lleno de... Lucecitas. De interrogaciones, de sitios por descubrir. Uf. Y tienes ganas de ir a todos. Claro, lo que dije en el análisis. Ver la interrogación y tienes que ir a ver qué hay en aquella colina. Sí, y muchas veces son tonterías, otras veces es una misión, pero tienes que ir. Y luego esa naturaleza que tiene el juego, que estás ahí tranquilamente con tu caballo encima de Sardinilla, recorriendo de un lado al otro las islas. Pues no ha pasado eso ahí en el Madrid de los 80. También, lo de ir a... Con tu Sardinilla. Sigo siendo yo, no me lo he quitado. Con tu caballo por todos lados. Claro. De estar ahí encima con tu caballo. Claro, pero eso de ir... Y tu sardinilla. No, de verdad, pero tal y como está hecho todo el... Toda la naturaleza en el juego, y es que te quedas extasiado. Porque la naturaleza no es para estudiarla. No, no. Es para quedarse... Admirarla hasta quedarte exhausto. Exhausto, admirarla quedando exhausto con ella. Como decía Marco Antonio Aguirre. Los que escuchen Las Noches de Ortega sabrán a quién nos referimos. Marquan, pues eso, ¿no escucháis vosotros a Ortega? No. Pues deberíais, encarecidamente. What sí, porque es un hombre de bien. Yo me he quedado en la vida moderna y ya está, de ahí no me saques. La vida moderna. Yo me he quedado ahí. Fíjate que yo todavía no he escuchado. Yo solo he escuchado el gag de lo de Padre de la Supernova y no he escuchado nada. De hecho, lo vi por YouTube. Padre lo de Wikileaks. Y lo conocía gracias a vosotros que no parabais. Vosotros tenéis el humor sutil de Ortega y pues yo el humor de Basto de... Hágame la bola. A ver. Tengo que pasarte el vídeo de la botella de vino. Vale. Y Ortega sutil a veces no es. tampoco. No, la verdad es que se las trae el tío, ¿eh? Sí, sí. Pero las tira bajo esa sutileza que tiene él, esa voz melosa que tiene. Como diría Marco Ann, decir lo contrario es de hijos de puta. En fin, bueno, nos vamos a ir ya. Prepárate, Puni, para hacer de. Tranquilo, tranquilo, estoy metido. Ah, estoy metido. Mira, estás metido. Está muy metido, ¿eh? Vamos ya a soltar vinagre con nuestros. Mundo, mundo, mundo. Mundo, mundo, mundo. Y es que, bueno, no sé si sabéis que hay una. Bueno, mejor dicho, ¿sabéis lo que es la ballena azul? Sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú sabes lo que es? ¿Sabes que no es el sitio ese donde llevas a lavar el coche? No, no, no es ese sitio. Puede ser. Hay un sitio que se llama Ballena Azul. ¿Me pongo modo Iker o...? Es un momento para estar en planito. Es un momento para... Necesitamos a Santiago Vázquez. Vale, pues le vamos llamando a Santiago Vázquez. Y a ver, modo Iker, cuéntanos tú qué es la Ballena Azul. No, yo. Sí, la Ballena Azul es una cosa que se ha puesto de moda en una red social allí en Rusia, en el que le van pidiendo a los chavales que vayan haciendo pruebas como pruebecillas, cada vez más, hasta que me parece que ha habido como 4 o 5 suicidios. Es decir, ha habido gente que se ha suicidado por seguir esta cadena de retos que se iban poniendo. Sí, es los más chavales, o menos los chavales rusos. Es más o menos así. No solo en Rusia, sino que también ha llegado a varios países. También están muy preocupados en Colombia y en Brasil. Hombre, pero es que allí se le va mucho el pancho, ¿eh? Con todos mis respetos, ¿eh? Y ha muerto bastante gente. Sí, es la nueva moda entre los adolescentes y consiste en hacer 50 retos. Hay una especie de... Es el Grand Prix de la muerte. No, hay una especie de jefazo de todo, que es el que controla, el que va proponiendo los retos, es el que se hace llamar el curador. Y cada día va proponiendo retos a estos chavales, y estos chavales, después de hacer el reto, tienen que enviarles una foto para demostrar lo que han hecho. Los retos van desde despertarse en mitad de la noche y ponerse música de terror, o pasarse todo un día sin dormir. Es como lo de beso atrevimiento, ¿verdad? Pero a lo bestia. Quedarse cerca en el borde de un acantilado. Sí, pasarse, subirse a la azotea y ponerte de espaldas. Pasarse todo un día viendo películas de terror, cosas así. Y hacerse cortes. Hay fotos de cortes simulando la forma de la ballena. Por eso se llama así el juego. Claro. Y la última prueba, la prueba número 50, son 50 desafíos. Pero son siempre las mismas. Es suicidarse. Pruebas. No, la última sí. En teoría, el cuidador va variando las pruebas. Claro. Pero la última tiene que ser salta o pega tu tiro. Pues claro, porque si fuera la primera, ya jodido, imposible. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque ha llegado a España. En forma de gilipollas. Y de hecho creo que hay un chaval que está, un chaval o una chica que está ingresada en Barcelona o en algún pueblo de Cataluña, precisamente por intentar este reto. Pero ahora vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué hablamos de esto aquí? Pues porque ya ha habido medios, entre ellos La Sexta y también algún periódico como El Diario de Girona. Y seguramente La Rosa Quintana, porque están todas. Que han calificado a este reto como... ¿A qué no lo sabéis? Yo sí lo no sé, me lo digas. Un juego de rol. ¡Exacto! En el que interpretas un gilipollas. Venga, siempre hay gente que se pasa de interpretar bien. Hemos vuelto a los 90. Estoy rodeado de idiotas. Qué bonito, ¿eh? Cuando éramos perseguidos, hago gesto de las comillas. Sí, era precioso cuando éramos perseguidos por jugar al rol. Pues ahora, bueno, y cuando cualquier cosa, cualquier asesinato, cualquier información de sucesos, todo tenía que ver con los juegos de rol. El chaval que mata a sus padres y porque juega mucho a Final Fantasy, claro, ese tipo de cosas. El famoso asesino de la katana. Pues ahora, hoy cuando ha salido la noticia... Parece ser que lo han relacionado con juegos de rol. Claro, ya ha habido varias personas por Twitter quejándose, y asociaciones, jugadores de rol, etcétera, quejándose y diciéndole a La Sexta: oye, no, mira, rectificar esta noticia. No sé si lo habrán llegado a hacer, desde luego. No creo. Hombre, cuando he entrado en el perfil de la Sexta, sí que es cierto que no he visto ninguna referencia. Pero no sé si habrá sido en la noticia, cuando lo han emitido en el informativo o lo que sea. Pero no he visto ahí ninguna referencia a juegos de rol. Pero ha habido mucha gente cabreada por ello en Twitter. Entonces, por favor, gente de los medios, ¿qué nos oís? Compañeros, periodistas, infórmense, que no cuesta tanto asegurarse de las cosas. Los juegos de rol son otra cosa y se necesita información sobre qué es de verdad un juego de rol. Pues, otra vez, si necesitan otra vez información. Google también ayuda a veces en eso, ¿eh? Y si no... Y más hoy. A ver. Porque antes se concurría en esos errores... populares, de decir los juegos de rol y que corría como la pólvora y quedara eso en información y fuéramos unos pocos los que podríamos decir, no, oye, que los juegos de rol son otra cosa. Son otra cosa diferente. ¿Sabes? O pueden abarcar mucho más, porque un loco que se flipe con la vivisección también va a coger a uno y lo va a hacer lo mismo, no por los juegos de rol. O con Walker, a lo mejor un loco coge y se flipa con Walker Ranger Texas y le va a dar patadas giratorias, ¿no? Vamos a prohibir a... Seamos sinceros. A Chuck Norris. Se ha matado más gente por el fútbol que por los juegos de rol. Efectivamente. Y muchas otras cosas. Pero ahora, hoy en día, que lo puedes buscar en Google, que tienes una herramienta que hasta los políticos ya comunican por ella, que parece una tontería, pero Twitter es así, que puedes llegar a asociaciones, a jugadores, a todo tipo de gente, y que aún incurras en estos problemas de decir, por un juego de rol, como si estuviéramos hablando de... ¿Sabes? A no ser que hayan buscado en Google juegos de rol asesinato. ¿Sabes a mí dónde me han llegado? También, sí, no. Pero si yo busco... literatura y asesinato también voy a encontrar, claro, cosas, claro. Y no por eso vamos a prohibir los libros, es que vamos a llegar a la quema un día de estos. A mí en la cuenta de correo de dados, a mí me han llegado mails, por ejemplo, de Antena 3 o de la, mejor dicho, de la productora que hace el programa Boom, porque querían hacer una serie de preguntas sobre juegos de mesa y para asegurarse de que las respuestas que ellos tenían era la correcta, porque nos escribían a mí y a otras asociaciones como especialistas en juegos de mesa. Que es una tontería, no deja de ser un concurso de televisión. Sí, pero fíjate, sí, pero que era una labor, pero he hecho, ojo, una labor que no era para preguntarnos, era para corroborar que las respuestas que ellos tenían eran las correctas. Y que dices, bueno, es que Twitter tampoco es algo tan fidedigno, pero que por lo menos haces algo, por lo menos te comunicas con alguien que habla del tema. Es que soltar la bomba de un juego de rol y luego te viene la gente diciendo, pues, tonterías que estamos en la tele. El problema es que antes no teníamos Twitter para decir, oiga, señor Les, las estas se han equivocado y tenemos que vivir con, mira, se juega al rol, ten cuidado, claro, que te va a matar, pues... y viola vírgenes. Y ahora por lo menos tenemos Twitter para decir, a ver, señores, sí, esto sí, no va así. Esa es la herramienta que nos queda ahora, pero de la misma forma es la herramienta que tienen ellos para informarse. Antes, es lo que decía, antes ellos cogían, decían eso, y como esto muchísimas cosas, y lo ha dicho la tele y es verdad, y no hay más que decir, tienes tus 6 o 7 canales y lo que digan ellos es la Biblia. Pero vivimos en la época del resultado te sorprenderá y tienes que, cuantas más visitas entren en un juego de rol, asesina muerto por un juego de rol... te va a dar cliqueos. Sin ir más lejos, cuando salió lo del Pokémon, mi madre lo primero que nos dijo es, vosotros no jugaréis a eso. A ver, mamá, lo que te están diciendo es de gente que juega al Pokémon mientras conduce y atropella gente. O gente que va mirando el móvil. Que el juego te diga, tienes que atropellar no sé cuántas personas para cazar a Pikachu. O sea, que sería el modo esponja, ¿no? Sería el modo hardcore. El modo postal. Pero se preocupa de eso cuando ya tenemos bastantes pelos en los huevos, pero bueno, y alguna canalla. Pero eso es otro tema. Pobrecilla. Sí, las madres son así. De todos modos, ya por terminar con esto, lo del asesinato del rol, ya de por sí, ya en los 90 era una muestra del sensacionalismo de los medios de comunicación. Mira que salió por todas partes lo del asesinato del rol, este chico jugaba al rol, mató gente por un juego y tal, y salió en todos los medios, en todos los canales, en todos los telediarios. Cuando fue el juicio... Que estuvimos... Porque colaborábamos con una radio comunitaria, teníamos un programa y fuimos a cubrir el juicio y teníamos 16, 17 años. Cuando estuvimos en el juicio y estuvimos viendo la declaración que hizo la declaración final, además. El mal llamado asesino del rol, que se me da el nombre. Sí, a mí también. Él mismo no defendía lo que estaba haciendo. El tío, para empezar, parecía bastante cuerdo, por cierto. Pero no defendía lo que había hecho. Tampoco se arrepentía, pero el alegato que hizo fue precisamente en contra de los medios. Y él dijo, yo no hice un juego de rol para matar gente, yo maté a unas personas porque quise, Y esta gente, cuando entraron, la policía, cuando entró en mi casa, vio juegos de rol y inmediatamente esto se magnificó y se llamó el asesinato del rol. Javier Rosado. Pero yo no maté a gente por un juego de rol. Él sí que es verdad que hizo un juego, lo que sea. Pero... Sí, hizo un juego a base de ruletas que generaba rasgos. Sí, y si encontrabas a alguien con esos rasgos... El juego se llamaba Rabia y tenías que eliminar al que te decía... Pero eso se parece a un juego de rol tanto como el escondite. No, pero es más, él dice que también había... Tenía libros... Que era un juego macabro, sí, pero... Tenía libros de otras cosas y en ningún momento se les ocurrió asociarlo con eso. No, que lo asociaron con la portada con el dragón y el tío con la espada. Por ejemplo, o a lo mejor vieron... Todavía me acuerdo de una reportera en la antigua tienda Alfil, que era una tienda cerca de Manuel Becerra, y cogiendo la contraportada del juego de rol de Paranoia y leyéndola de forma literal. Y claro, pues si lees eso de forma literal sin añadir una línea que viene después en el último párrafo que dice que es un juego de humor negro en una distopía futurista, pues hombre, pues todo lo anterior de mata y traiciona a tus amigos a lo mejor queda mal. Sí, poquito. Pero bueno. En fin, esas son las noticias manipuladas. Nos calentamos con este tema, sí, ¿eh? Yo me caliento mucho, hombre. Y me caliento con otras cosas. Vamos con lo que más te calienta. Lo que más me calienta ahora mismo. ¿Sabes lo que es? Que viene, no. Me lo imagino. Es el boletín de la casa de mi hermano. Que tiene nada. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. David Fincher podría dirigir la secuela de Guerra Mundial Z. Este tío no para. Tras hacer Perdido en el cine y House of Cards para la televisión, ahora los rumores hablan de que podría ocuparse de la dirección de la película de No Muertos protagonizada por Brad Pitt. Es el mismo Pitt quien sugirió que David podría ser el idóneo para el puesto tras las calabazas que dieron Mark Foster y J.A. Bayona. ¿Le llamas David ya? ¿Tenéis ese...? ¿Son colegas? Hay sí ya un... ¿Lugar de señor Fincher o ya, Fincher, pero tú no ves que como me codeo con Ford, Snoop Dogg y toda esa gente que traje el programa... Hueles más que codearme, ahí vamos. Me sin duda... No quería interrumpir. No, no te preocupes, interrumpe cuando quieras, ¿eh? Vale. Freestyle. Sin duda... Puede ser una buena noticia para la segunda parte de esta película. Más teniendo en cuenta que no es la primera vez que trabajan juntos. Hay otros peliculones a sus espaldas, como Seven o El Club de la Lucha, entre otros. Aunque lo importante para llenar las butacas son los zombies. ¡Qué gran verdad ha dicho! Yo secundo la moción, pero con violencia. Bandai Namco ha mostrado su próximo proyecto, Code Vein, un RPG dramático de acción y exploración protagonizado por vampiros y cuyo lanzamiento está fechado para el año que viene y será realizado por el equipo del reciente Goat Eater. En Code Vein, o Code Vein, nos pondremos en la piel de un Revenant, un vampiro que posee habilidades sobrenaturales pero que, al alcanzar la inmortalidad, ha perdido la mayoría de sus recuerdos. Además, si un Revenant no consume sangre en un tiempo, se transformará en un horrible monstruo. Con una estética muy anime y con un ojo puesto en la saga Souls, este título propone una acción frenética al más puro Devil May Cry o Senran Kagura, con una dificultad propia de la gente de From Software. Code Vein centra su desarrollo en un gran número de mazmorras a superar, además de mostrar un elevado número de localizaciones y ambientaciones diferentes. Además, tendremos en nuestro alcance un gran número de armas de todo tipo, ya sean de cuerpo a cuerpo o a distancia. Así pues, los aficionados a los juegos difíciles y sombríos estamos de enhorabuena. Estamos listos para seguir sufriendo y morir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¡Que nos hacéis en cada esquina! ¡Abuelo! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡La muerte! ¡Pero si es Mari! ¡Es verdad! ¿Sabes? A mi edad la mente te juega muy malas pasadas y... ¡Ay! ¡La muerte! ¡Abuelo, es el gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡La muerte! ¿Abuelo, es Mari otra vez? ¿Por dónde iba? ¡La muerte! ¡La muerte! La Universidad de Berkeley se va a poner por las pilas y por fin va a ofrecer un curso de primera necesidad. A partir del próximo 22 de mayo podemos tomar parte del curso de 6 semanas La Lingüística de Juego de Tronos y el Arte de la Invención del Lenguaje, mediante el cual conocerán y perfeccionarán el Dothraki y el Alto Valirio, siguiendo las instrucciones de su creador David J. Peterson, quien describe el idioma de los jinetes de esos como una mezcla entre árabe y español e indica que será un curso muy duro, más de los que muchos puedan pensar. Bueno, quizá no tantos, ya que solo serán 40 los afortunados en disfrutar del curso. Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el conserje del colegio. Soy el conserje del colegio. ¿Y ese idiota quién es? No sé, pasa de él. Hace un par de programas, o en el anterior, que ya no me acuerdo, hablábamos de ese senador de Compromís que había hecho a modo de protesta, protesta hacia cómo se hacen las cosas en el Senado, una pregunta sobre si el gobierno tenía un protocolo para actuar en caso de que se diera un apocalipsis zombie, ¿no? Bueno, pues el gobierno ha contestado y que sepáis que estamos condenados. No existe plan alguno para hacer frente a una horda de no muertos en España si es que se diera el caso. Vaya, por Dios. La respuesta que se ha dado desde el Senado argumenta que han tenido que recurrir al diccionario de la RAE para definir exactamente tanto al apocalipsis como a los zombies. Respecto a lo primero, dicen que, entendiendo el apocalipsis como el fin del mundo, poco se puede hacer llegado a ese supuesto. O sea, si se va a acabar el mundo. Oye, ahí han sido coherentes. Ah, pero que si se entiende apocalipsis como situación catastrófica, se remiten a los planes de emergencias de protección civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero a mí lo que me da miedo es el argumento respecto a los zombies. Según la primera acepción de zombie de la RAE, personas que se suponen muertas y reanimadas por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad, el gobierno no cree que esa situación pueda darse. Y ateniéndose a la segunda acepción, atontado que se comporta como un autómata, el gobierno no cree que los atontados puedan provocar un apocalipsis, por muchos que sean. Así que, amigos, estamos condenados por cometer el primer error de las películas de zombies, subestimar al enemigo. Pero el error más grave es no estar preparados, porque siempre hay que tener un plan, joder, un plan. ¿Cuál es el plan? Te lo diré. Cogemos el coche de Philip. Vamos a casa de mi madre. Entramos. Nos encargamos de Philip. Lo siento mucho, Philip. Cogemos a mi madre. Vamos a casa de Liz. Nos escondemos. Tomamos un té. Soy un genio. Y esperamos a que pase todo. ¿Por qué a casa de Liz? Porque sí. ¿Te ha dejado? Quiero saber si está bien. ¿Por qué? Porque la amo. Está bien, nenaza. Pero yo no pienso quedarme allí. ¿Por qué no? Si hay que esconderse, quiero un sitio conocido, donde conozca todas las salidas y donde me permitan fumar. De acuerdo. DC sigue tirando la caña, pero en la charca donde sí pican. Se anuncian las dos nuevas series de televisión de DC por parte de la Warner Bros. Según el portal Deadline. Estas son Titans y Young Justice Outsiders. Aún no hay actores confirmados ni sabemos a qué personajes interpretarán, pero Titans sí que cuenta ya con guionistas, siendo uno de ellos Greg Berlanti, que ya ha trabajado en series como Arrow o The Flash. De Young Justice, o Siders, o en inglés, aún no se sabe nada más que tratará de un grupo de superhéroes adolescentes que lucharán contra el tráfico de metahumanos y las mafias que tratan de aprovecharse de ellos. Dejémosles que sean niños. Pablo Motos, ese gran comuni... Bueno, ¿a quién vamos a engañar? Ese pseudo presentador llamado Pablo Motos la ha vuelto a liar. Hace un par de días, los protagonistas de la primera producción de Netflix España, Las Chicas del Cable, estuvieron en el programa que conduce este pelirrojo. Y en lugar de preguntarles por anécdotas del rodaje, o qué se supone participar en una serie con una audiencia potencial de 150 millones de espectadores, el tipo llenó la entrevista de preguntas y comentarios claramente machistas que incendiaron las redes sociales. Preguntas sobre el reggaetón, donde añadía ahora mismo las chicas que se dividen entre las que saben perrear y las que no. O ¿cuántos pendientes calculas que te caben en la oreja? ¿Con qué actor de Hollywood te gustaría protagonizar una escena de cama? Fueron algunas de las preguntas que destacaron los internautas. Esta polémica se une a la que protagonizó la actriz Charlize Theron, que durante la promoción de la película A todo gas 8 abandonó España unas pocas horas de ir al programa de motos, alegando motivos personales. Pero extraoficialmente se dice que la sudafricana no quería repetir la mala experiencia que ya tuvo en El Hormiguero. Pablo Motos, damas y caballeros, un hombre que suscribe al pie de la letra aquellas palabras del Fari. La vida no tendría sentido, pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga no sé qué y... me parece bien, pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. El Fari vive, la lucha sigue. Zoe Saldana quiere subirse al gusano. ¿Al del Fari? Oye, para. Se ha tenido un taxi, ya lo mismo. La actriz, conocida entre otros papeles por dar vida a Gamora en Guardianes de la Galaxia, ha expresado su interés en formar parte del reparto de adaptación de Dune que está preparando el director Denis Villeneuve. En sus declaraciones ha asegurado ser fan del Dune de Lynch desde pequeñita, indicando que cada dos Halloween se disfrazaba de Lady Jessica y que cuando no iba disfrazada de Bene Gesserit, iba de ninja. Señor Jodorowsky, ¿usted qué opina? I was raping Frank Herbert, you know, raping like this, but with love. Con mucho amor. Y ahora vamos con una noticia de despedidas. Peter Moore, el que fuera presidente de Sega América, jefazo de Electronic Arts y más jefazo aún de la división de entretenimiento de Microsoft, uno de los pilares del éxito de Xbox y Xbox 360, deja el mundo del videojuego. Parecía que se había muerto, tío. La noticia tiene ya unos meses, pero ha sido hace poco cuando ha hecho público su adiós a esta industria a través de un vídeo en el que repasa toda su trayectoria. ¿Y por qué lo deja? ¿Por qué lo dejas, Peter? ¿Por qué te vas? ¿Se jubila Peter? No. Simplemente cambia los videojuegos por otro puesto, el de director ejecutivo del equipo de fútbol de su pueblo. Solo que su pueblo es Liverpool y su equipo es el mítico club que juega en Anfield, en el campo de Anfield. Imaginamos que trasladará al fútbol todo el conocimiento adquirido durante estos años en la industria. Lo que no sabemos es si va a presentar ahora los fichajes con tatuajes falsos, como hacía con el lanzamiento de Xbox, que se pintaba aquí, oye, Grand Theft Auto, sí. Halo 5, 9, 9, yo qué sé, estas cosas. Además, Moore se ha despedido con un emotivo mensaje para los fans. Si eres un jugador, respira hondo un instante y tómate ocasionalmente un momento para pensar y admira la increíble creatividad del medio que amas. Y si un juego te defrauda, da una opinión constructiva. No eches el veneno que, por desgracia, es tan común en la actualidad. O lo que lo mismo, hater de mierda, no tienes vinagre. Dime las cosas con respeto, cabrón. Y no tires vinagre. No, eso va por ti, Víctor. No, no, yo... Tú eres un ser de luz. Sí, un ser de luz. Claro. Amado y odiado a partes iguales, Peter, amigo, nunca, nunca vas a caminar solo. Aunque en realidad no es que le vayamos a echar de menos, simplemente la noticia es la excusa para que suene el increíble himno de los Reds. Esto es Mitch Murder y el tema es Melting Point. Lo he dejado un poquito porque me gustaba cómo comenzaba, para rebajar un poco el nivel. El nivel. La sí, porque tensión ahí. Ha habido mucha tensión. A mí lo de Peter Moore me ha dejado. Me ha llegado. Pero me hace mucha gracia porque, claro, tú te pones a ver los comentarios de esta noticia y ves efectivamente como Peter Moore es odiado y amado a partes iguales. Hay gente que tiene una bilis contra él, sobre todo la gente. Si estuviera aquí Jojo, y es más, a lo mejor luego, a lo mejor intentamos llamarle y que nos diga algo. Pero hay gente que era muy ceguera y que acusan a Peter Moore de ser el culpable, efectivamente, de la muerte de Dreamcast y de Sega América cuando él era presidente. Pero claro, hay otros que dicen, oye, mira, no, es que Peter Moore fue de los primeros que alertaron. Era un mandado, Peter Moore. No, que alertaban a Sega Japón de que la cosa iba mal y que había que tomar algunas decisiones para modernizar la compañía. Y que los de Sega Japón le dijeron, no, vete a la mierda, aquí americano, hay... idiota. Y le dijo, ah, pues iros a la mierda los otros. Al final siempre va a haber dos versiones de esta película. Claro, yo os cuento, sí. Yo cuento las dos cosas que he leído porque no estoy. Yo no estaba allí. Yo no estuviste en la época de la que era Sega. No, yo no estuve en la discusión aquella, entonces yo no sé. No, pero te golpeó la caída de Sega. A mí sí, claro. Y es una pena, ¿verdad? Porque Dreamcast fue... una maravilla consola, hay que ser sinceros. Sí. También hubo mucha más gente, además de Peter Moore, que podía ser culpable de todo aquello. Como uno de los presidentes anteriores de Sega América, que cuando estaba, no tenía la Saturn ni dos años, decía que Saturn no era el futuro de Sega. Entonces, y eso ya comenzó a matar un poco a poco la compañía. Entonces, unas cosas y otras. Pero bueno, si estuviera yo lo contaría mejor. ¿Vamos a intentar llamarle o qué? Voy a intentar llamarle ahora. Mientras, tú que eres un fan de Dark Souls, sí. Esta noticia del nuevo juego de Bandai. Del Code Vein. Supuestamente, la gente de From Software tiene como cuatro grandes proyectos misteriosos. Me ha recordado un poco, ya había un juego por ahí de un vampiro. Sí, efectivamente. El Legacy of Kain. No sé, un vampiro que era un vampiro de almas. Sí, el Legacy of Kain, Soul River. Uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca. Sí, yo. A ver, a mí me pillaría pequeño, pero lo recuerdo bueno. Uno de los mejores juegos de PlayStation 1 que se ha hecho jamás. Para mí es una maravilla el juego Soul River. Pues sí, tiene este aspecto, pero lo que decía, From Software siempre ha dicho que tiene cuatro proyectos misteriosos para anunciar este año. Uno de ellos, todo el mundo sabe cuál es, que es Bloodborne 2, que lo van a presentar en el E3. Me la juego aquí, digo que lo van a presentar en el E3. Y este, por lo que tiene pinta, es Bandai Namco, es ¿Estamos hablando de yoyos? Vamos a intentarlo. ¿Vamos a intentarlo? ¿Verdad? Así sin avisarle ni nada. Sin avisarle ni nada. A pelo. A pelo. A ver si le vas a pillar a él tocando pelo. No creo. ¿Qué pasa? Hola, Yoyo. Una pregunta. Una pregunta, sí, como... Pero, sin venir a cuento. Sin venir a cuento y como si estuviéramos hablando así entre nosotros y no tuviéramos la grabadora puesta. ¿Qué opinión te merece Peter Moore? ¿Peter Moore? Sí. Que se ha ido con 20 años de retraso de la industria del videojuego. O sea, Yoyo le odia. Vale, Yoyo, gracias. Era todo lo que queríamos saber. Venga, muy bien. Ah, un abrazo. No, pero hombre, ¿algo más? ¿Algo más sobre Peter Moore? Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ahí está la aportación de Yoyo. La aportación de Yoyo en este programa. Pensé que iba a decir, debería estar muerto. O sea, de un Classroom por ahí, ¿eh? Lo sí. Mismo lo has pillado hasta en el coche. Probable. Pues eso, que From Software tiene 4 proyectos para hacer y este, aunque no va a llevar la firma de From Software, pues se le han colado de tapallido, se le han dado a Bandai para que lo saque. Tiene toda la pinta. Y sí, pues vampiros, las imágenes que han salido, parece un juego muy rollo anime. Y mucha sangre, mucha. Pero que juntan. A donde yo iba, lo que pasa es que, como luego me he puesto a llamar a Yoyo. Sí. A donde yo iba, es que se juntan las dos cosas que tú más amas. Los juegos tipo Dark Souls. Sí. Y como es anime, matar, probablemente sea una señorita con pechotes. Es una señorita, pero sin pechotes. Porque es la gente de God Eater, los que han hecho el God Eater, sí. Son como del. No va a ser esto Senran Kagura, en el cual, pues. Ah, buscarlo. Que como lo has mencionado. He mencionado a Senran Kagura en el sentido de. La acción frenética que va a tener el juego. Es decir, es lo que están buscando, que sea muy frenético y muy difícil. Lo cual, para mí, no casa muy bien, porque los Devil May Cry, precisamente. Los Dark Souls. Devil May Cry, he dicho ahora mismo. ¿Has dicho Devil May Cry? Sí, he dicho Devil May Cry, que es frenético y sí. No es nada difícil para mí. Ah, vale, pensé que ibas a decir que los Devil. Sin embargo, Dark Souls es bastante más lento. Y la dificultad ahí está bastante más medida. Pues digo que meter esa velocidad que le quieren imprimir con la dificultad de los Dark Souls es lo que yo no lo veo. Yo, personalmente. Y os digo, voy a acabar cayendo como un campeón, seguramente. Como tú eres muy de caer. Pues muy de. ¡Ay, qué perro malo! En esas cosas. Guau, tú te vas a apuntar al curso ese de Dohrak y el Tobarín. Estuve mirando para que son clases presenciales, oye. Claro, y Berkeley. Me mal. Joder, Berkeley es que está en California. Y un poquito, a ver, que no es por no ir a California. Vamos a ver. O sea. Pero me pillo un poquito a día tras mano. No hay buena combinación de metro. A Madrid-California ahora mismo no está. No, el metro no llega todavía, ¿eh? No, pero. No sé, si es lo que comentaba antes. Si en Australia te puede casar un Jedi, pues puedes insultar a Endocrati. No, pero al final, vamos, imagínate. Es todo un. A mí me resulta curioso, o sea, más allá de la fricada de decir, voy a aprenderme el idioma del Dothraki o no sé qué. O el Alto Valirio. Claro. Es un curso de lingüística y de creación de lenguajes, que es algo que, por ejemplo, ahí es donde era una de las maestrías de Tolkien. Sí, correcto. Es que se iba a decir, seguramente, en Oxford, ¿era Oxford la universidad en la que estaba Tolkien? Creo que sí. Pues en Oxford seguramente Tolkien daba cursos de estas cosas. Era profesor de lingüística. Hace 60 años. Profesor de lingüística era, pero por eso digo que estos cursos ya lo hacía él con sus Kenja y todos estos. Sí. Y oye, lo de la secuela de Guerra Mundial Z, que ya se llevaba hablando. Y que al parecer está confirmadísimo a una firma en un contrato. A huevo, hombre, pues hay pasta. Yo lo único que espero. Zombies hay. Que haya sangre. Que haya sangre. O sea, a mí Guerra Mundial Z no me pareció. Es un despropósito. A mí no me pareció mala película. Otra cosa a es mí si me la parece comparas. Atropellada. Sí, exacto. Y si la comparas encima con el libro, pues claro que sale perdiendo. Pero como peli de zombies. Es que solamente sale. Hay un momento. Solamente sale sangre una vez, que es con lo del hacha. Es que me parece la peli de zombies más limpia de la historia. Le pega un hachazo a un zombie, mancha la pared y se mancha un poco la cara Brad Pitt. Fin. Sí, y luego, claro. Espera, y luego se va a beber una Pepsi de una máquina de Pepsi, que es el mejor product placement que he visto en mucho tiempo. Bueno, el mejor. Es buenísimo. El mejor. No lo recordaba yo todavía. Tú no recuerdas el mundo de Wayne, ¿no? Pero es que eso está hecho a posta. Eso está hecho pero a posta. Es un product placement también. El otro día escuchando. Bebe Pepsi, para ti que eres joven. El otro día escuchando la radio, escuchando Fallo de Sistema, hablaban de mi amigo Mac. Esa es buenísima también. Esa sí que es. El ejemplo más bestia de product placement. Y yo a mi amigo Mac le tengo un cariño a esa película mucho. Era el ET de Mercadona. Era el ET de McDonald's. De McDonald's, sí. Porque bebían Coca-Cola y les encantaba el Big Mac. Sí. Y además, la Coca-Cola era al parecer, era como el agua de Marte o el agua de su planeta, sí. Y era lo que les mantenía con vida. Sí, sí, la bebían con cola. La Coca-Cola era lo más parecido a la bebida de su planeta. Entonces, estaban como, ¡ay, qué malo esto! Claro, ¡me estoy muriendo! Le ponían una lata de Coca-Cola, una pajita, hacía... Y se revitalizaban y... ¡Qué de puta madre para Coca-Cola! Es que habría que retomar esa película. No, pero sí que es cierto, ellos, cuando la historia o lo que te cuentan es que ellos están ahí en su planeta bebiendo en pajita. Bebiéndose sus calabozos. Bebiendo en pajita directamente a la Tierra. Y llega una sonda espacial que está tomando muestras. Y los absorbe. Y los absorbe y se los lleva a la Tierra. Y a partir de ahí comienza todo. Conocen a un niño, bla, bla, bla. Y ahí es donde empezamos ya con el... El product placement. Con el product placement y con el Dios mío, a ver si nos van a denunciar por esto. Sí. Porque claro, es verdad que ET ahí podía tener algo que decir. Bueno, pero era una familia, no. Estoy consternado. Siento interrumpir. Pero me acaba de llegar un email de que Nintendo Switch, o sea, de la FNAC, que no tiene la Nintendo Switch, porque me cobran y me mandan a otra tienda diciendo, ¿no tienes tu Nintendo Switch? Y me pone 1000 tiendas. Sí. Lo que me hace pensar que igual las han repuesto. Pero. Me meto en Carrefour y siguen sin tener la puta Nintendo Switch para comprar online en toda España. ¿Tú crees que ¿a qué juega Carrefour? FNAC, ¿tú crees que FNAC te está troleando? Yo creo que FNAC me ha mandado el email sin activos. Online desde hace años es un troleo. Sin activos. Esa especie de revendedores en los que se han convertido. El FNAC está copiando a Amazon, tío. Se quiere convertir en Amazon y no. No, pero por lo feo. ¿Tú has visto eso que decían de quieres ser mierda y no llegas ni a pedo? Pues eso le pasa. No me gusta nunca usar esa frase, pero con ellos la uso, tío. Porque se lo merecen. O sea, que hasta que me rebaje de. Están jugando con tus sentimientos. Están jugando con mis sentimientos. Ve a prenderles fuego. Va a llegar final de mayo, que es cuando dije que me voy a comprar la Switch y no me voy a poder comprar la Switch. Pues yo retraso mi cumpleaños. Yo así no cumplo años. ¿Sabes? ¿Sabes que son franceses? No, ya lo he dicho. Son franceses, ¿eh? ¿Quién? Pues la FNAC. Eso explica mucho. FNAC y Carrefour, que son italianos. No, pero me refiero. Sí. Explica muchas cosas. Nos está. El lobby francés. Los dos son franceses, qué mala. El lobby francés está impidiendo que tú consigas una Nintendo Switch. Bueno, vamos a mirar lo de pagar a plazos en la FNAC. Vamos a relajarnos. Espera. Y lo de Pablo Botos es súper divertido. Que lo de Pablo Botos es que Pablo Botos. Sus abdominales sí que son divertidos, a la vez de extraños. Hay un momento en la entrevista que estuve leyendo en el cual. Esta pregunta que esto que digo de, en lugar de preguntarles de sí. la importancia de una película con de una serie con 150 millones de espectadores potenciales, Blanca Suárez, que es una de las actrices, lo está explicando, bueno, porque tal, no sé qué, y de repente la corta y dice un momentito, pero llevar esos trajes tan feos, ¿os gustaba llevar esos trajes o algo así? Le hace una entrevista y Blanca Suárez le dice, oye, te estaba contando una cosa importante y me has cortado para una chorrada absurda. Ah, por cierto, Charlize Theron usó en Twitter un mensaje dirigiéndose al hormiguero diciendo que de verdad que se tuvo que ir por otras circunstancias, pero que estaba deseando volver a España para ir al hormiguero. Sí. Además, le dijo, ponía Pablo. Pablo. Oh, Pablo. Recomiendo, por favor, ver un vídeo del show de Jimmy Fallon, creo que es, de Charlize Theron explicando su experiencia en el hormiguero. Que es en plan de, me llevaron allí a tratarme como gilipollas, prácticamente. Es decir, le da una exomanta de hostias al programa impresionante. Como casi todos los famosos, casi todos los. Verdaderamente, allí al hormiguero, ¿quién se la pasó bien? ¿Will Smith? ¿Pero Will porque Smith? Va alcoholizado? El cigala, porque va alcoholizado. Atrás. Y poca gente. Y más. Poca gente. ¿Son los que van alcoholizados? Hay que ir alcoholizado borracho al hormiguero para pasártelo bien. Alcoholizado tiene que ir guau. Que se quiere gastar 400 pavos en una nave de Star Wars que le está enseñando en el móvil. Vamos a debatir sobre 1600 esto. 1600 piezas. Vamos a debatir sobre eso y volvemos enseguida. Lenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, Rick. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está. ¡Disidentes! Continuamos aquí en la casa de mi hermano. Esto que habéis escuchado, aparte de ser de La vida de Brian, que es nuestra película invitada, al paso que va Podemos, es un poco... ¡Disidente! Hacia donde van. Que... Me encanta la anécdota de tengo un muñeco que he descubierto que hace ruiditos. Me encanta. Sí, son cosas que se cuentan fuera de micro. He descubierto... Claro. No, es para demostrar que Susana verdaderamente es la inteligente del grupo. Ahora tengo que contar, macho. Claro, sí. Claro. Venga, cuéntalo. A ver... Pues yo tenía un muñeco de Saida, que es el embalaje original de un Expo Manga de hace mogollón de años, que me dio por comprarme y aún no había abierto porque a mí simplemente pues me gustaba ver su cara de tonto. Además me recuerda a mi perro actual, o sea, de Banco, sí, se parece un poquito a Saida, si lo piensas. Y dijo a Susana, joder, la caja ya está hecha una mierda, tal, lo sacamos a ver cómo es. Y yo, ay, su embalaje original, no sé qué, pero dije, va a perder su valor. Que la caja ya estaba hecha una mierda. De hecho, mira si es lista, la lista Susana, que descubrió ella que la caja me la vendieron abierta. O sea, no tenía ningún tipo de precinto que no evitara que yo una vez sacó el muñeco lo pudiera dejar como estaba. O sea, ¡disidentes! Y yo nunca he cogido la... nunca voy a parar de fijarme. Y al sacar el muñeco vimos que tenía un botón por detrás de on y off. Y claro, pues le dio a on y de repente empezó el bicho a hacer lo suyo, ¿no? Se agitaba así como para los lados, como de cintura, ¿no? Y hacías ¡ay, ay, ay, Psyduck! Y pues me pareció muy genial, ¿ves? Pero es que esas cosas no se cuentan a radio porque la conclusión, pues... Es que Susana es más lista que nosotros cuatro. No, la conclusión quiero decir que te llega al final de la historia y pues parece que va a haber aquí un... Y no es para tanto. O sea, pero de eso, espera. Es que hay un hype. Eso, claro, a eso me refiero. Tú creas un hype y yo ahora tengo que contar la historia, pero no es para tanto, pero bueno. A mí me pareció genial. Demuestra que... Que me sorprendo con cualquier cosa. Vivo en un mundo... en mi mundo interior. Y muy poca gente tiene acceso. Y yo estoy en él. Y las cosas tampoco tienen acceso. Entonces pues no me fijo. Correcto. ¿Hay un unicornio retrasado? Seguramente sí. Bueno, pues lo dicho. La vida de Brian es la película invitada de este programa. Y Víctor nos va a contar cosas de este clásico. Del cine bíblico y evangélico. Sí, sí. Sobre todo, nada, nada blasfemo y exento de polémicas. Totalmente. Bueno, la primera anécdota es la que todo el mundo sabe sobre La vida de Brian, y es que durante la promoción de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, los Monty Python estaban hasta la polla, literalmente, de que le preguntasen, ¿y cuál va a ser vuestro próximo proyecto? ¿Cuál va a ser vuestro próximo proyecto? ¿Que esta os ha quedado así regulera? ¿Cuál va a ser la siguiente? Entonces, Eric Idle dijo, pues mira, nuestro nuevo próximo proyecto se va a llamar Jesus Christ, Lose for Glory. El resto del grupo les pareció graciosísimo, se callaron y asintieron. Entonces la prensa publicó esto. Tiempo después, cuando de verdad empezaron, dijeron, Monty Python van a hacer una película sobre Jesucristo, tal y cual, hablando entre ellos de, oye, que lo hemos lanzado así como una especie de bomba, pero que no es mala idea. Y entonces desecharon todos los proyectos que tenían, en plan volver a coger sketch antiguos y alargarlos para su próxima película, y decidieron hacer una película sobre Jesucristo. Hay una escena que todo el mundo recuerde, que seguramente pondrás el audio, Michael. Ya veremos. Esperemos que es la de Pijus Magnificus. Es posible. Esa escena está totalmente improvisada. Esa escena, a los que hacían de extras, de soldados, les dijeron, va a entrar Michael Palin, ¿vale? Va a hacer su show y vosotros os tenéis que aguantar la risa. Da igual que os ponga a hacer cosquillas, que se baje los pantalones, por favor, aguantad la risa. Es decir, toda la reacción que tienen ahí los extras es totalmente real. No sabían lo que iba a hacer Michael Palin en esa escena. Una de las escenas, personalmente, una de las más graciosas de la película. Mi amigo Pijus Magnificus. Pijus Magnificus. Ya está casado. Bueno, la película la iba a financiar Emmy, la productora musical Emmy, pero... después de leer el guión dijeron que esto era demasiado blasfemo y retiraron toda la financiación de la película. Los Monty Python empezaron unas batallas legales por a ver quién se hacía para que se habían comprometido ya a hacer una película, que tenían que poner el dinero, quisiesen o no quisieran. La EMI seguía dando largas. La idea que tenía EMI era alargar hasta que se pasase lo que tenían firmados. Entonces entró aquí George Harrison, el bajista, guitarrista de los Beatles. Era guitarrista, George Harrison. Era algo de los batería. No, Ringo Starr era la batería. A ver, ¿para qué nos dio internet? O sea, para entrelazar juegos de rol con asesinatos. Claro que sí. Eran cuatro, tocaban instrumentos los cuatro. Pues sería bajista o guitarra. Esto demuestra que somos muy Beatles. Muy de los Beatles, sí. O que algunos Liverpool solo nos interesa por el fútbol. Por eso. Entonces, George Harrison dijo: no os preocupéis, soy muy fan del grupo. Yo os pongo el dinero para hacer la película. Mientras que estaban de fiesta en la casa de las Bahamas, totalmente eso, a las orejas. Eso viene luego. Guitarrista de los Beatles. Como ya adelantó. Así pues, el Monty Python, perdón, el Beatle, se empeñó hasta las trancas para que los Monty Python pudiesen hacer su película. ¿Qué pasó? Que años después, es decir, cuando ya tenía la película realizada, le dijeron a George Harrison que le iban a mostrar la película. Entonces George Harrison dijo que no. Dijo que él iba a pagar su entrada para ver la película que él había producido. Ah, pensé que decía, no, aquí no molesta. A lo que Eric Idle siempre le bromeaba diciendo que había pagado la entrada de cine más cara de la historia. La cosa es que quedas muy bien, porque después de haberte gastado un pastón por gastarte $3 o una cosa así más por la entrada tampoco es... ¿Cuántos libras? Bueno, lo que fuera, pero... Que queda muy bonito, pero... Postureo. Postureo a los Beatles. Yo le digo que es postureo. Vale, tiene tu sello de postureo. Tiene el sello de postureo. Vale, el tema de la música es muy importante. Como ves, la música es muy importante dentro de la historia de los Monty Python, como hemos dicho, de esta película, mejor dicho. Como ha dicho Watt, el guión se escribió en el Caribe, mientras estaban de fiesta, y muy buen rollo. Y allí conocieron a Keith Moon, batería de los... Este sí era batería de los Who. El cual hizo muy buenas migas con ellos en aquellas vacaciones... Y le propusieron hacer un personaje en la película, un profeta en la escena en la que Brian está huyendo. ¿Qué pasó? Que cuando estaba todo preparado, Kid Moon murió de una sobredosis. Vaya. ¿Vale? Tan y común en esa época. Cosas que pasan. Cosas que pasan, se pasó con las pastillicas. Y Eric Idle, que había estado con él antes de que él se fuese a su casa, murió en su casa, en la fiesta antes, Eric Idle había estado con él, habían ya acordado todo, decidieron que el guión y la película estuviese dedicada a este batería, a este Kid Moon. El personaje este del profeta lo hizo Terry Gilliam en lugar de Moon. Seguimos con la música, porque uno de los himnos de esta película es el Always Look on the Bright Side of Life. Bueno, esta canción, escrita por Eric Idle y interpretada por él, que es un músico de la hostia, Eric Idle, y es muy buen cantante, la cantó con su voz normal. Es decir, él cantó la canción pues como cantaba el resto de sus discos. Pero no le sonaba del todo bien. Así que lo que decidió es interpretar la canción con el acento Cockney, que es un acento londinense y más concretamente del East End de Londres y más concretamente de la gente de los bajos fondos del East End de Londres. Es decir, hablaba de Macarrilla, cantó la canción con acento de Macarrilla de Londres. El Cockney famoso. Esta canción llegó a la fibra sensible del pueblo británico porque es un alegato a cuando te están pegando la hostia, tú sonríe porque la vida puede ser maravillosa, como decía Andrés Montes. Don Andrés Montes. Entonces, cuenta la leyenda que cuando en la guerra de las Malvinas. Cuando un torpedo golpeó contra el primer barco que se hundió en aquella guerra, toda la tripulación salieron mientras esperaban a que viniese el rescate y empezaron a cantar el Always, cambiando algunas estrofas por lo que les había pasado. Nos dieron con un torpedo y cosas así. Luego, por ejemplo, esta canción se ha convertido en un himno para la gente de Manchester. ¿Vale? Que al parecer la cantan en el estadio. Y fue interpretada por el propio. Fue cantada por la gente de Manchester cuando perdieron la posibilidad de organizar unos Juegos Olímpicos. Perdieron, se lo dieron en el 94, después de Barcelona, ¿quién vino? Atlanta, se la dieron a Atlanta, pues ellos empezaron a cantar, Always Look Out. La hemos perdido. Es más. Cuando Richard Mann murió el 4 de octubre del 89, los Monty Python, toda la gente que estaba allí, decidieron cantar esa canción como cierre final, es decir, como panegírico dedicado a su colega fallecido, lo que hizo que esta canción sea la tercera canción más popular que se interpreta en los funerales británicos. Es decir, es la canción que se pone lo... La primera es una canción de Robbie Williams que se llama Always, no, Angels. Y la segunda es... No me acuerdo, pero mira, lo miré antes. Pero... Así pues, pues eso, es la canción que más se cuenta. Y como gran dato de interés sobre el Always Look At, es que Iron Maiden cierra todos sus conciertos con este tema. Como hemos dado fe en dos ocasiones. Sí, eso es verdad. Bueno, finalmente, los Monty Python siempre han declarado que esta película salió en el momento perfecto para salir en el momento justo en el que los Monty Python estaban en la cima de su carrera. Estaban en un... Las que dieron en las Bahamas, en un paraje perfecto, idílico, donde no se estaba de putísima madre. Graham Chapman había superado su alcoholismo y todo el mundo se alegraba por ello. No hubo cambios de guionistas ni cambios de director a última hora, como ocurrió con los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en las cuales Terry Jones y Terry Gilliam, los dos Terry, estaban picados por quién dirigía la película. Es decir, aquí todo fue consenso. Entonces siempre han dicho que este es el momento perfecto para decir que es en la cumbre de su carrera, que después de esta película todo lo que hicieron después fue cuesta abajo, que aquí estaban en lo mejor de su carrera. De hecho, que es lo que hacen después es el sentido de la vida. Pues el sentido de la vida mola, joder. Bueno, pero en el sentido mola, pero es más raruna. El sentido de la vida es más difícil que te guste. Sí, entra, te cuesta entrar. Si no te gustan los Monty Python, sí, cuesta entrar. Todo esperma sagrado. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No es esto durante? Sí, pues déme su lado. Noticias de estas de quién podía haber interpretado, que tanto nos gustan en la casa. George Lazenby iba a ser Brian. Y John Cleese convenció a todo el mundo para que fuese Jesús en la película. Convenció a todo el mundo para que George Lazenby fuese George Lazenby, recordemos, el mejor Bond de la historia. Guiño, guiño. Joder. Qué dolor. Hizo solamente una, el pobrecito. Pero George Lazenby estaría encantado de trabajar con los Monty Python. Hizo una pero estaba trabajando, estaba en el extranjero en ese momento y no pudo cuadrar fechas y no pudo participar en la película. Y vamos al final a las polémicas. Oh, esta película, se ríe de Jesucristo esta película. Ellos siempre, los Monty Python siempre han dicho que no se ríen de la película, no se ríe de Jesucristo ni de la religión. Se ríe, más que blasfema, es herética, se ríe de cómo se toma la religión, cómo la religión es tomada. Cómo la gente se toma la religión, no la religión en sí. De hecho, John Cleese es un ferviente católico, él lo ha reconocido. Entonces, en Noruega la película se prohibió, literalmente, por blasfemia. Hasta 2014 no se pudo ver de manera legal en Noruega los caballeros, la vida de Brian. Lo que provocó una cosa muy Monty Python, que es que en Suecia promocionaban la película como esa película tan graciosa que los noruegos no quieren ver. Dios mío, y se iban ahí a la frontera, cruzaban la frontera, sí, para verla. Como... Cruzaban el. ¿Cómo se llama aquí en España? ¿Cómo era lo de Francia? Cuando se iban ahí a Perpiñán. A ver a Emmanuel, pues en Noruega se iban a ver la vida de Brian. En Irlanda se prohibió la película hasta 1987, por lo mismo, por blasfema. Y en Nueva York el estreno fue boicoteado por un ejército de curas y de monjas. En las entradas del cine, a lo que Eric Idle siempre comentó que, mira, parece que esta gente también sabe cabrearse. Y hasta aquí la vida de Brian, Life of Brian. Bueno, pues hasta aquí la vida de Brian, nos vamos a ir con otro corte y continuamos aquí en la casa de mi hermano. ¿Un talento para un ex leproso? ¿Un talento para un ex leproso? ¿Un talento? Este no gana eso en un mes. ¿Un medio talento entonces? ¡Aire! Regateamos un poco, narizotas. ¿Cómo? Se pasa muy bien. Tú abres a un shekel, yo digo 2000 y nos quedamos en 1800. No. ¿1700? ¡Aire! ¿1400? ¿Le quieres dejar en paz? Bueno, lo dejamos en 2 shekels, ¿a qué es divertido? Oye, no te va a dar una perra, así que fuera. Bien, señor, mi oferta final, medio shekel para un ex leproso. ¿Has dicho ex leproso? Oh, sí, señor, 16 años dándole a la campanilla y bien contento. ¿Y qué te ha pasado? Que me han curado. ¿Qué te han curado? Un milagro que me mató, Dios le bendiga. ¿Quién te ha curado? Jesús, señor. Yo iba andando tranquilamente a lo mío y de pronto se presenta, va y me cura. Yo era un leproso con un oficio y ya no me puedo ganar la vida, ni me pidió permiso. Estás curado, macho. Mira que la gracia... Oye, ¿por qué no vas y le dices que te vuelva a hacer leproso? Sí, podría decírselo, sí, aunque quizás sea mejor que me haga cojo de una pierna algún día entre semana. Algo para poder mendigar, pero no, leproso no. La verdad es que es un coñazo. Perdone la franqueza, pero... ¡Brian! Es que... ¡Sube a arreglar tu cuarto! Toma. ¡Ay, gracias, señor! ¡Esta mierda por contarle mi vida! Hay algunos que nunca están contentos. ¡Eso mismo dijo Jesús! Bueno, pues antes de irnos a pasar toda la segunda parte del programa con Diablo, en lugar de tener un descanso musical, como no están ni yo ni Susana, que son los que eligen la música... Vamos a seguir hablando. Yo os voy a contar una cosita. Os voy a hablar de un... ¿La gente de Mike? No. Esto es otra historia. Es un tema más musical. Es una curiosidad que he conocido hace poco y que se encuentra, como no, en internet, donde hay de todo. Hasta... La red es vasta e infinita. Correcto. Ya sé lo que es y es precioso. Es precioso. Y horroroso al mismo tiempo. Sí, es la mejor definición que podríamos dar. Junta ambos mundos en una... cruel mierda. Sí. A ver, el asunto tiene ya sus años, así que habrá gente que diga, pero ahora te enteras tú de esto, pringao. Pues sí. Ahora te enteras de esto, pringao. Bueno, a ver si tú lo sabías. Bueno, tú dirás que sí, solo por tal. Pero no. Hay guitarra eléctrica, si no hay guitarra eléctrica, sabes que yo... Puede que sí. Pero en cualquier caso, es cierto, tenéis toda la razón. Pero también habrá pringados como yo que no tengan ni idea de qué era esto hasta hoy. Hasta hoy. Porque os voy a hablar del flute drop. ¿Perdona? Flute drop. Estoy empezando de la emoción. Flute drop. Flute drop o... Gota. O fluir de gotas. Flute drop o flute drop. Directamente. Flute drop. Así. Flauta de con gotas. Flauta gotas. Una cosa así. Es decir, meterle agua a una flauta y soplar. Pues llámalo... No exactamente. Bueno, va. Esto que no sabes lo que es por el nombre de algunos, el flute drop, bueno, pues mejor... Y lo sabe seguro, flute sí, drop. Sí, él sí lo sabe. Ya sí lo sé, porque lo porque se lo vi yo. Es una sorpresa. No, lo descubrí mejor, martes en el Imperio del Mejor Monopolio. Que explicarlo yo... En Radio Vallecas. En Radio Vallecas, mejor que explicarlo yo. Media, los martes. Escuchemos esto. Esto, el flute drop, es... Son versiones o remixes que hace la gente de temas conocidos, pero los alterna con la flauta dulce. Sí. Pero que suena horrendo. Ah, tú. La de esta cola de pan. Sí, sí. O sea, es como si los niños de la escuela de la clase de mi sobrina. Sí, conservatorio no. De clase de mi sobrina, correcto. La clase de música deciden tocar, yo qué sé, temas modernos de ahora. Sí, porque yo iba a decir el Common Baby One More Time, pero claro, eso no es muy de ahora. Pero de forma un poco lamentable. Esto es el Wrecking Ball de Miley Cyrus. Reconocible. Pues es un remix extraño, pero ojo. Pero hay un tío que luego hace un remix con esto. Pero esto es un tío solo con una flauta. Es un tío con una flauta. Pero hay cada uno... Es un tío con una flauta. Espera, ¿hay vídeos? ¿Hay vídeos del tío con una flauta? No. Te ponen la imagen del que esté... Del vídeo musical, de la Miley Cyrus, ¿sabes? O lo que sea, con una flauta, por así. ¡Oh, qué pena! Y un poco más. El más activo en estas cosas es un tal DJ Deadwailer, que aunque juega un poco al despiste con su identidad, parece ser que está detrás de ella está un malagueño, un tal Josemi, que además es famoso en Facebook. ¿Cómo no? Solamente en Málaga podían hacer esto. El tío además debe ser famoso en Facebook por recoger peticiones de la gente y... que luego las plasma en dibujos con el Paint. Creo que su usuario en Facebook es José Milo Pinta, pero bueno, este es el Breaking Ball de Miley Cyrus. Español tenía, pero que... no es el único éxito que este señor ha perpetrado. O sea, fijaos en este clásico de los 80. No puede ser, tío. ¿Os suena, no? Un poquito. Ahora cuando mueres. A ver, quiero morir. Este es el Baker Street de Jerry Rafferty. Es uno de los saxos más famosos de la historia del pop. Ahí ha hecho el troleo, pero si avanzamos un poquito. Aquí está el hombre esperando ese subidón que todos esperamos. Y escuchemos. ¿Ves lo que pasa cuando no vienes, Susana? Nadie nos pone freno. Bien, pues... ¡Vamos sin piloto! Claro, este señor no le da solo por... por grandes éxitos. ¿Tiene más? También ¿Tiene le da más? La mandanga. Y... también le da la mandanga. Bueno, eso ha quedado claro que le da la mandanga. Y al alpiste. Pero también flutea. Vamos a utilizar flutea. Este término. A mí hay una palabra en español. Estoy flutea. Flautea. Esta flutea. Va a ser el nuevo. ¿Cómo era? Lo de estoy pardado. ¿Cómo era? Ay, coño. Ay, que no. Ay, que lo decía el Dudu, el de Aquí no quien viva. Estoy tornado. Burlao, coño, está burlao. Bueno, pues este fluteo también temas de música electrónica como este otro clásico. El Smack My Bitch Up de los Prodigy. Todos nos acordamos de, no lo necesito, de esta canción. Michael, no lo necesito. El vídeo era genial, ahí grabado en una primera persona. Este es el de primera persona. Este que estaba grabando. Ah, era Firestarter, aquel que estaba rodando unas alcantarillas. Sí, sí. No, este era el de el tío, el guiño, tío. Guiño, que se iba de fiesta, y se metía de todo, la liaba. Bebía de todo, la liaba, se liaba con una tía. No hace el spoiler. Y no hace el spoiler, claro, es que no, como Juni no me deja hacer spoilers de cosas. No hace spoilers, tío. Hombre, este se puede, la canción tiene crack. Bueno. Llega ya la flauta, por favor. Bueno, no sé si se puede hacer. ¡Ojo al subidón! Spoiler de un videoclip, bueno. Al tío en su casa todo motivado, ¿sabes? Me recuerda, no sé si habéis visto los vídeos estos de del padre y el hijo, que está el padre tocando la guitarra y el hijo está en la cocina y haciendo la batería dando golpes con la puerta de la, sí. Con la puerta del horno. ¡Se ha roto! ¿Se ha emocionado ahí o qué? Se ha emocionado. Bueno, este señor. Este señor no es el único porque ha creado escuela. Hay otro canal en YouTube que se llama City Flute, que es como flauta de mierda. Sí, que muy también, adecuado. También hace este tipo de versiones. Esos son los que estás escuchando yo. El de acá está revolviéndose en su tumba. Es increíble. Está en su tumba este hombre, ¿verdad? Está muerto. No sé, el de Aja, ¿no? Pues, y tiene bastantes versiones también de. Pero este de heavy metal. Yo ¿eh? Creo que afina un poquito más que el otro. Al menos no hace tanto daño. Al otro se la suena. Bueno, este por lo menos le pone emoción. Buscar al canal este, el de City Flood, y escuchas, por ejemplo, The Trooper o el Master of Puppets. The Trooper. Sí. Pero sí. Vamos a terminar. Hostia, tengo un highlight importante, ¿no? Antes de que me odiéis del todo, porque el sonido es imposible. Es inaguantable. Es imposible odiar a la persona que me lleva en coche. Vamos a acabar con una versión de uno de los más grandes. Estamos hablando de Snapdog. Snowfloater. Pune se levanta, está saliendo de la sala. Creo que ha cogido un rifle. La puerta no. No, si voy a bailarlo. Esto. Está mirando trenes a Málaga. Este bueno. Tío es el típico punky en una plaza que te está pidiendo la flauta, tío. Con los perrillos. Esto. Pues. Oye, había un perro flauta y me toca esto así. Y pues, le das un euro. No he tenido yo colegas así. En fin, bueno, pues este era. Alguno, yo por ejemplo, pues no se me toca la flauta. Espera, este. No, y esto tampoco te veas. Esto ha sido. Esto hay que saberlo. Bueno, este, ¿eh? El City Flute a lo mejor, pero el otro. Esto. Hasta la Britney Spears, ¿viste? De todo, tío, y cada cosa. Y esto ha sido el interludio musical. Este ha sido el interludio musical. Ahora que. Es decir. Ahora que ya. Que hemos pasado las risas. Elías puso el top ahí máximo. Claro, Susana y yo se han mantenido y tú ya lo has remontado. A ver, yo realmente lo que he hecho ha sido un ejercicio antropológico musical. Búscame si está la de Parque Jurásico. Ya está. ¿Está la de Parque Jurásico? El periolista este. El periolista. Anda. Ya buscaré. Luego. Busca Parque Jurásico, lo pone luego. Y creo que es de este fiestas. ¿Cómo te lo busco? ¿Qué escribes ahí? Romanes eund domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. Eun. ¿Qué es eun? Ir. Conjuga el verbo ir. Ir. Eo is id. Imus itis eund. Luego eund es. Allé, tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar. ¡El imperativo! ¿Qué es? It. ¡Falto romano! ¡Ite! ¿Tomus en nominativo? Marcharse indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Dativo, señor! ¡No es dativo! ¡Acusativo! ¡Domus! ¡Domus! ¡Solo que Domus lleva él! ¡El locativo! ¿Qué es? ¡Domus! ¡Domus! ¡Domus! ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo 100 veces. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Hail César! ¡Hail César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Hail César y todo lo demás, señor! Bueno, han pasado 20 años desde que instalamos por primera vez en nuestro PC aquel juego de los creadores de Warcraft y que, sin embargo, no podía ser más distinto a la eterna lucha entre humanos y orcos. Una intro espectacular, una música totalmente inmersiva que nos tenía en tensión según íbamos descendiendo nivel tras nivel hasta llegar al infierno. Y eso a pesar de que lo único que hacíamos era porrear el botón del ratón para derrotar a las cada vez mayores hordas de demonios y no muertos que venían a por nosotros. Así que vamos a hablar de la saga Diablo y de todo lo que ha dado de sí en estos 20 años de vida, a pesar de que solo ha contado con 3 entregas, más las expansiones, eso sí. Algo extraño en una industria que normalmente busca exprimir al máximo las franquicias con tanto éxito como esta. ¿Qué me vais a contar, pues mira, sobre el Diablo? Yo te quiero contar antes que una cosa, que has empezado con lo de 20 años y he dicho, uy, qué mal me siento, qué viejo soy. Tanto ha pasado, si yo tenía 11 años. Y luego he pensado que ahora mismo soy el más joven de la mesa y me acabo de sentir de 10. Ha sido una bajona de, oh Dios mío, sí, 20 años, espera. ¿Cómo os tendréis que sentir vosotros? Jopo, yo muy bien. Tu vida es una montaña rusa. Sí, la verdad es que sí. Yo no mato a mi niño interior, yo estoy muy bien. Tú no, lo comiste. Tú lo matas a pajas. Lo estás mostrando en mi casa. Lo estoy. Bueno, pues con esta música que estamos escuchando de fondo, que es la que encontrábamos cuando entrábamos en Tristán. Pues vamos un poquito con lo que es la historia del juego y en qué nos enfrentamos cuando nos ponemos a jugar a Diablo. Y esto, si quedase alguien que yo creo que no ha jugado a los Diablo, todo esto van a ser spoilers. Yo quiero ya dejar constancia. Hay que buscarnos una alarma de spoilers o algo. No, es que es así como se tiene que hacer. Oye, voy a hacer un spoiler. Y lo haces tranquilamente. Sí, no, uno no. Uno no. Pero, o sea, claro, de todo. Aquí hemos jugado todos a la saga. Sí, sí, vale, pues está. Pero vamos, que también están los que han jugado y los que han jugado y no se han leído lo que pone. Sí. Cuando habla la gente y eso le damos al final, bueno, no aceptar. Hay gente que hace eso, ¿eh? Bueno, por, si lo sabré yo. Por resumir. ¡Cuidado! Va a haber spoiler. Efectivamente. Pues nos encontramos en el antes apacible pueblo de Tristán, capital del reino de Canduras y hogar del rey Leoric, quien decidió utilizar la antigua catedral de este pueblo como su nueva residencia tras conquistar el reino, aunque desconocía lo que se ocultaba en las profundidades. Y no pasó mucho tiempo antes de que alguien, en este caso el principal consejero del rey Leoric, el arzobispo Lazarus, fuese atraído a las catacumbas de la catedral por un extraño objeto, que resultó ser la piedra del alma del señor del terror. No se sabe si aterrorizado o poseído por la tentación, Lazarus rompió la piedra, liberando al espíritu de Diablo, que fue aprisionado hace siglos por los Oradin, un grupo de los magos más poderosos humanos, creado por Tirael con la intención de capturar a los tres demonios mayores del infierno, Baal, Mephisto y Diablo. Era ahí la trilogía del mal, ¿no? Esa gente. Era el eje del mal. El eje del mal, sí. El tío Calavera. Bien montado. El tío Calavera, incapaz de conseguir poseer a Leoric, uno de los tres del tío Calavera, el Diablo, obliga a Lazarus a raptar al hijo de este, al príncipe Albrecht, a quien poseerá en las profundidades de la catedral y usará su cuerpo para reencarnarse como el señor del terror. Esto ya va, dejará totalmente perturbado a Leori, que ya estaba un poquito tocado después de que Diablo intentase poseerle, y acusará y asesinará a una gran cantidad de personas a la primera sospecha de culpabilidad de ser responsable del secuestro de su hijo. En un último esfuerzo, un aparente último esfuerzo, Lazarus guiará a los guerreros del pueblo por la catedral, aunque se va a tratar de una trampa. Les espera el carnicero, un terrible monstruo armado con un enorme y sangriento cuchillo. El cuerpo del rey Leoric se desvaneció hace años, pero su alma no encontró la paz y retornó con un esqueleto gigante, portando todavía su corona dorada. Nuestro héroe, como muchos otros, llegará a Tristán tras oír los rumores de enormes riquezas, poder arcano y malvada corrupción, donde recibirá la ayuda de Edgar Cain, un descendiente de los poderosos Oradrim. O sea, esto es... Esto es el argumento. Este es el argumento y es donde nos encontramos cuando ponemos el juego. Diablo por primera vez. Bueno, y ahora vamos con los fríos datos. Bueno, yo pregunto una cosa antes de nada. Sí. Antes de que empieces con los datos. Yo todavía recuerdo cuando salió por primera vez Diablo, y muchos de los que teníamos el juego, que veníamos de jugar al Warcraft, como el personaje que interpretamos en teoría vuelve de la guerra, me acuerdo que había como una leyenda que la gente decía que es que el personaje era un veterano de la guerra contra los orcos y que llegaba a su pueblo y se encontraba con todo este percal. Hay que decir una cosa, el mundo en el que transcurre World of Warcraft es Azeroth, que es un mundo completamente diferente a Santuario, que es el mundo donde se desarrolla son dos mundos completamente diferentes. O sea, que eres un personaje sin más. Eres un personaje que has llegado que te has oído que en Tristama hay riquezas. Hay riquezas y sabrosura. Hay riquezas, y entonces pues vas para allá a ver qué pasa. El juego fue desarrollado por Blizzard North y publicado por la propia Blizzard, como hemos dicho, hace 20 años. Curiosamente, el último día de 1996. 31 de diciembre. Para conmemorar este hecho, en Diablo 3 hubo un evento que empezó el día 1 de enero, en el que se recreaba Diablo 1 en Diablo 3. Exactamente igual, al bajar a los 16 niveles y lo mismo. Blizzard North originalmente era una compañía completamente diferente que se llamaba Condor, que fue adquirida con Blizzard con el objetivo de hacer única y exclusivamente Diablo. Fue contratado para ello. Blizzard North estuvo trabajando en Diablo incansablemente hasta 2003, en la cual un montón de gente de Blizzard North decidió irse de la compañía porque querían hacer cosas nuevas. Estaban deseando... Se les acabó el amor. Querían hacer cosas nuevas alejados de estos juegos tipo Hack and Slash, sobre todo de la saga Diablo. Esto sirvió para que Blizzard, la compañía madre, se cargase el juego cuando estaban en la preparación de... cuando estaban en preparación de Diablo 3. No le gusta, tomaron la excusa de no me gusta lo que estáis haciendo y sois cuatro mataos, así que Blizzard North desapareció y ahora ya Blizzard es la que se ocupa de todo lo que es la saga Diablo. O sea, que en un primer momento realmente quien desarrolla Diablo no es un estudio aparte. Es una subcontratación. Incluso, realmente es que el estudio fueron quienes tuvieron la idea. David Birkin, si no recuerdo mal, formaba parte del Condor y fue quien tuvo las primeras ideas y quien se empezó a desarrollar el juego. Contactaron con Blizzard, les dijeron hostia de puta madre, vamos con ello, y llegaron un momento en que dijeron chacho, venid para acá que os ficho, nos ponemos el cartelito en la puerta, dejad de ser... Si va a ser mejor que os haga contrato. Que para lo que vais a estar aquí, casi que, mira, que me ahorro un dinero a los tontos, que si luego pasa algo es un problema. Que somos los mismos y ahora somos coleguillas. Entonces, como para lo que hace, ¿qué hacéis? Nah, el Diablo, ¿no? Pues ala, para casa. Estuvieron en exclusividad con Diablo, pues eso, desde 1996 hasta 2003, trabajando en exclusividad con este juego. ¿Cómo es Diablo? Diablo es un action RPG, ¿vale? En lo que los jugadores eligen una clase de personaje y administran una variedad de hechizos y equipo como un RPG de toda la vida. ¿Vale? Con la peculiaridad de que todas las acciones se llevan, lo que ha dicho Michael, cliqueando como un becerro o el botón derecho del ratón o el botón izquierdo del ratón. Se utiliza para o una habilidad secundaria o moverte por el mapeado o atacar a los enemigos el utilizar el botón derecho. Lo que ahora ya comúnmente se conoce como cliquear. ¿Verdad? El derecho o el izquierdo, yo creo... Creo que es de los primeros juegos... Con el derecho siempre se tenía una habilidad secundaria. No, nos podías configurar. Que, por ejemplo, para la gente zurda... Se estaba pensando... Yo porque tengo un conocido, familiar o similar... que es zurdo, Un bicho. Joder, y jugaba mucho por eso. No, jugaba mucho al diablo porque decía, coño, es que es uno de los pocos juegos en los que puedo manejarme con naturalidad. Ajá. Por él se manejaba con el ratón en la mano izquierda, pero claro, en el 99% de las cosas, aunque tú en Windows, que ya en aquella época ya funcionaban casi todos con Windows, cambiase ese clic del ratón, ¿sí? Pero seguía, en muchos juegos seguía siendo el ratón el clic izquierdo. Uh-huh. Entonces, claro, para un zurdo es algo más jodido porque es otro dedo. Además, el juego incorpora la famosa cámara isométrica, que es que se ve desde una especie de una esquinita, ampliando el rango de visión, que era muy popular ese tipo de cámara, sobre todo en juegos deportivos. Juegos de fútbol y juegos de baloncesto lo usaban mucho. También en el Ultima, que era uno de los grandes juegos de rol de la época. Uno de los primeros grandes juegos online de MMO. Uh-huh. El jugador tiene a su disposición en este primer Diablo tres tipos de personajes que son los clásicos de un juego de rol: un mago, una ladrona y un guerrero, sin más. Y además los tres categorías de personajes son exactamente iguales, es decir, no hay ninguna diferencia salvo una habilidad especial única que tiene cada uno de los personajes. Por ejemplo, el guerrero podía reparar el equipo, el hechicero podría recargar las varitas mágicas y la ladrona podía desactivar trampas. En este sentido, el juego, un guerrero podía llevar dos hachas, es decir, perdón, un mago podía llevar un hacha y un guerrero podía lanzar hechizos. Con lo que pasa es que las características estaban imprimidas, están pensadas para que la fuerza, por ejemplo, del guerrero siempre iba a ser mayor que la fuerza que tuviese el mago. El ladrón era el equilibrado, el que estaba ahí en el término medio. El mago regeneraba más rápido maná, el guerrero ganaba más puntos de vida. Uh-huh. Entonces, pero en síntesis no había mucha diferencia a la hora de elegir los poderes que podían llevar estos personajes. El juego se desarrollaba a lo largo de 16 niveles, uh-huh, separados en cuatro zonas: la catedral, las catacumbas, las cuevas y el mismísimo infierno, en el que cada vez los enemigos son mucho más poderosos y mucho más abundantes. Es decir, empiezan una cantidad de enemigos meramente normal y al final es una cantidad ingente de enemigos en pantalla. Otra cosa que tenía bueno el juego, como comentamos en aquella explicación que dio Susana de los juegos procedurales, es que Diablo generaba los mapas aleatoriamente, lo que proporcionaba una rejugabilidad prácticamente infinita a la hora de esos 16 niveles. Es decir, cada mapa iba a ser diferente, el nivel iba a ser diferente a lo que habías jugado en la anterior vez. Wow. Eso era muy, muy bueno. ¿Te puedes creer que yo no me fijé en eso? Yo no. Yo es que al 1, no sé si lo jugaría alguna vez, pero yo al que jugué de verdad fue el 2. No, yo jugué al... El 1 no es que lo... Yo al 1 sí eché horas y sí que... Vamos, de lo que ha dicho no me suena nada. Sí, yo creo que no. Diablo incorporaba, es uno de los primeros juegos en los que incorpora el sistema de rangos en cuanto a los objetos. Tenías solamente tres, es decir, era muy muy básico. Tenías blanco, que era el objeto común más normal que te podías encontrar en el juego, rango azul, que tenía una o dos habilidades mágicas, y unos que eran dorados, que eran objetos denominados únicos y que solían ser objetos importantes para la trama, es decir, objetos que solían hacer que la trama avanzase de alguna manera. Es más, al ser objetos relevantes, el sprite que tenían en pantalla cuando caían solía tener una manera, es decir, tú cuando te caía una espada era siempre la misma espada, pero si te caía este objeto que era legendario, su sprite en pantalla era completamente diferente. Tú. Sí, adelante. Bueno, también era un juego que... Te has visto que educados, ¿no? Sí. Ni que lo tuviesen preparado, ¿no? Es porque... No, ¿cómo se da la palabra? Qué bonito. Sí, por favor, di algo, entonces. Continúa. ¿Algo? Pues nada, comentar también que es un juego que permitía el jugarlo en multijugador con amigos, aunque no, obviamente, las partidas a las que estamos habituados ahora... Masivas en prácticamente cualquier juego, sino que eran sobre todo funcionaba por redes locales o por conexión directa según el protocolo TCP/IP. Y bueno, pues yo recuerdo haber echado alguna partida con los amigos también... Tal, y para mí tenía uno de los mejores momentos y detalles del juego, que cuando matabas a otro jugador dentro de la partida, pues te caía una oreja, un pie, una mano. Sí, entonces, en el 2 eran siempre orejas. En el 2 sí, lo dejaron solo como orejas, pero en el 1 eran pies, manos y orejas. Yo es que el multijugador de Diablo 1 nunca llegué a jugar. Al 2 sí le dimos, pero. Y era con el mismo jugador, personaje con el que estabas jugando, con lo cual el inventario era el mismo. Y claro, si jugabas un rato considerable con algún colega y os matabais mucho, llegaba un momento en el que tenías el inventario lleno de manos. Yo, de hecho, llegué a tener una oreja de un paladín tuyo, porque la primera vez que jugamos online te dedicaste a matarnos, porque eres así de simpático. ¡Qué bajo! Y menos mal que nosotros, los que estábamos empezando, no sé si éramos dos o tres, entre todos sí pudimos matarte, y yo me quedé con tu oreja. Eso fue en el 2, pero yo recuerdo que en el 1... Y no paraba de sacar portales y aparecer y desaparecer. Yo tenía unos amigos que de vez en cuando montaban LAN parties en casa. O sea, cada uno se llevaba su ordenador a la casa de... Con el cable, estamos hablando de un sobremesa. Claro, sí, efectivamente. Con su monitor de tubo. Un sobremesa de los 90. Con su monitor de tubo. Que no son de estos finitos que puedes poner con... No, son torres. Se llevaban las torres y montaban allí todo el cableado y montaban la red. Y era un sin, se echaban unos vicios considerables. Y un sin dios de cables, sí, considerable. Sí, un sin dios de cables. Sí, pero y en las noches y unas galletas a la factura de electricidad sí, también, al mes siguiente. También. Sí, y aparte que se jugaba con... Si no jugabas con cable, con eso en directa, jugabas con los famosos modem de 56K. Claro. No podía recibir llamadas de teléfono. Ah, no, yo en mi casa estábamos acostumbrados. Eso, a partir de las 6 de la tarde no funcionaba. Pero aquí todavía no había nacido Battle.net. No, todavía no. Bueno. Había un proyecto. Era algo incipiente, sí que existía, pero el boom de Battle.net fue en el 2. En el 2. Repercusión. Bueno, pues la mayoría de las críticas que tuvo Diablo 2 fueron francamente positivas. Es decir, de hecho... ¿He dicho dos? Sí. Diablo 1 fueron muy, muy positivas. Ahora mismo, de hecho, de la saga Diablo en Metacritic, teniendo en cuenta que el juego ha salido para Xbox One, para PlayStation 4, Diablo 1 sigue teniendo la nota más alta en Metacritic, que es un 94. El Diablo 1 también salió en PlayStation. Sí, eso lo voy a contar un poquito más adelante, porque la versión de consola tiene su miga. Sí, yo es que creo que esa es la que vi, la que jugué un poco y me pareció un mierden. No, a ver, es que la versión de consola Blizzard no quería hacerla. La medio obligó Sony, entonces la hizo una subcontrata. Entonces, salió como salió, era lenta de cojones, se manejaba lento. Muchas veces había bugs por todos lados de atravesar paredes, es decir, era un juego muy, muy malo. Lo que hizo que Blizzard dijese, bueno, pues se acabó. El Diablo es un juego de ordenador, nunca va a salir en consola. Años más tarde, es decir, Diablo 2 no salió en consola. Dijeron, bueno, el fiasco este, lo vamos a repetir. Y cuando salió Diablo 3, curiosamente, Sony por un lado y Microsoft por otro, se pusieron en contacto con Blizzard para decirle, oye, que ya el mundo de las consolas ha cambiado, la generación, es decir, la internet en consolas va mejor, se puede jugar mejor cosas, y convencieron cada uno por su lado a Sony, es decir, a Blizzard, para que Diablo 3 terminase saliendo en consolas, que también estaban muy, muy reacios. De hecho, hicieron tres modelos de juego, y yo creo que se quedaron, mi opinión es que se quedaron con el peor que podían haber elegido, con un sistema de ruedas para moverte por el inventario que es muy, muy, muy malo en Diablo 3. Pero bueno, digamos a Diablo 3. Sí, eso ya. En Diablo 3. Muchas de las críticas que le daban en aquella época a Diablo, al primer Diablo, eran prácticamente perfectas. Nunca llegó un 10 o un 100 como con Super Mario que llegarían posteriormente, pero siempre notas muy, muy alta, y este 94 lo atestigua. El mayor elogio que le daban al juego era esas ganas inmensas de volver a jugar. Es decir, que era súper, súper adictivo. El ambiente tan oscuro, unos gráficos superiores para la época que habíamos visto. Y una gran variedad en cuanto a enemigos, misiones, objetos, niveles, es decir, lo tenía prácticamente todo para aquella época. La crítica más común, sobre todo, que era muy corto. Es decir, eran 16 niveles, y cuando te habías acabado los 16 niveles, no había otro nivel de dificultad. Terminaban los 16 niveles y era volver a empezar otra vez otros 16 niveles. Criticaron la gente muy purista en foros de sobre todo de fantasía épica, foros de estos de fantasía, donde El Señor de los Anillos es el mejor juego de todo, es decir, el mejor libro de todos. Criticaban muchísimo, muchísimo lo que es, que era muy simple, es decir, el diablo ha poseído a un tipo y hay que darle de hostias. Que vemos que no era así. Nos dijeron que era muy, muy simple y que la trama se quedaba muy superficialmente en lo que los RPG estaban dando en aquella época. En aquella época los RPGs eran los Eye of the Beholder, por ejemplo, estaban en aquella época, los juegos en plan los Elder Scrolls estaban empezando, que eran los Ultima, que eran juegos de rol con bastante más complejidad y bastante más personalización que lo que tenía este Diablo 1. Bueno, sí que es cierto que se llama juego de rol muchas veces a cualquier cosa que, en la que puedes personalizar mínimamente el personaje. O matar a alguien. También. Y distribuir los puntos. Distribuir los puntos y equiparlo y ya está. Pero sí que aquí también es verdad que en el Diablo no tenías un poder de decisión. No, es decir, tú no, no tenías poder de decisión. No, o sea, llegabas, no, hacías misión. Sí, no era un Mass Effect en el que podías elegir ayudar a esto, ayudar a este otro. No había toma de decisiones que afectaban a tu moralidad. Claro, pero realmente tampoco te da interés. Tampoco, pero tampoco lo necesitaba. No, es un juego que no necesita esa toma de decisiones. No, a ver, tiene la misma profundidad argumental que podía tener el Golden Axe. Sí. Pues sí. Sin criticar ninguno de los dos. Una partida de HeroQuest. Por también, ejemplo, también, sí, efectivamente. Sí, pero sin embargo, HeroQuest se lo metería en el juego de rol porque subes de nivel. En este también subes de nivel. Por eso digo que este lo metería en el juego de rol porque subes de nivel, caracterizas al personaje y al final son las cosas. Lo que... Sí, que aquí la personalización verdaderamente del personaje es elegir tu equipo. Elegir tu equipo y todas las habilidades que vas a usar. Sí, porque llegas a un punto con todos que, como todos los personajes tienen unos límites de habilidades. Por ejemplo, pues eso, el mago, quiero recordar que no podía subir de 50 o de 70 de fuerza, por decir algo. Sí, tenía un tope ahí. Tenía un tope que, bueno, pues llegaba ya a un nivel cuando te habías jugado 4 o 5 veces, que yo es mi caso, por ejemplo, y me imagino que es de mucha gente de los que jugábamos al Diablo en aquella época, que lo tenías ahí y jugabas. Yo te voy a hacer, pues venga, voy a hacerme un par de catacumbas más, a ver qué me cae. Sí, a mí me ha pasado que a lo mejor me lo había pasado con el mago y a lo mejor pues un mes después decía, ay, me apetece probar ahora con el guerrero. Un guerrero, sí. Yo pues, lo voy a probar en otra dificultad. El infame juego de PlayStation me lo pasé en los tres, con los tres personajes. Solo diré eso. El infame. Es decir, le eché mucho valor a qué eso. Qué moral. Pues sí. Pues nada, y bueno, este juego recibió una expansión en 1997, que fue Diablo Hellfire, pero que no fue lanzada, no fue diseñada directamente por Blizzard, sino que fue Sierra, la famosa compañía de aventuras gráficas, sí, claro, la que desarrolló y distribuyó la expansión, que es una historia que no se considera canon dentro del mundo de Diablo. Y nos cuenta una historia, que es que en esta ocasión una misteriosa grieta se ha abierto a las inmediaciones de Tristram, provocada por los actos del demonio Nakrul, que ha sido liberado accidentalmente por un hechicero. Parecía básicamente una misión que mientras ibas a cazar a Diablo, pues, uy, coño, aparecía esto. Sí, tú ibas por ahí, lo instalabas y de repente te volvías a meter al juego y decías, ¡hostia! ¿Qué hay aquí? ¡Qué boquete! Y bajabas. Y cabra, no, tenías que hablar con... ¿Con Lorthic? Con el carnicero, creo que era, o algo así. Sí, deja hablar. Porque sí, te... Era el primer... Lo podías descubrir por ti mismo, porque estaba ahí en medio del campo, pero tenías que hablar con un... Con uno de los PNJs, uno de los habitantes del pueblo. Que te activaba la misión. Que te activaba la misión. Pues de alguna manera. Y nada, incluyó una nueva categoría de personaje, que era el monje. Con un estilo así de lucha, pues el rollo Shaolin. Y nada, hay más equipos, más monstruos, más niveles explorando esta nueva cueva. Y comentar que incluía, por ejemplo, una especie de aceites con los que tú podías imbuir tu arma, que te daba una mejora temporal. A mí la verdad, el primer Diablo, fíjate que el enemigo que más me impactó, el que más me gustaba, era de los primeros, era el Butcher. El carnicero es un icono de la saga. El carnicero es un icono. Así que... más que encontrarte luego a Leoric o al propio Diablo, a mí el que más me llamaba la atención era el Butcher con el pedazo machete. Era un enemigo. Es que yo tengo demasiado fresco de Diablo 3. Entonces, en Diablo 3 el Butcher es espectacular. Es muy, muy bueno. De hecho, el Butcher te lo encuentras prácticamente en Diablo 2, te lo encuentras de sopetón, vas andando y te lo encuentras en una de las... Si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Prácticamente te lo encuentras. Sí, lo han vuelto a meter. Lo metieron en el 2 y lo volvieron a meter en el 3 también. Bastante engordado, sí, por decirlo de alguna forma, porque claro, tú ves el Butcher original y en comparación con tu muñeco, pues... Era un tipo gordo, alto. Era un tipo gordo, alto, muy alto. Pero claro, no es lo que luego nos encontramos cuando le vemos. Nos vamos a encontrar con él en el Diablo 3. Y es. Que es esa mole. Que es un gigante de carne con su hacha. Y su gancho. Y su gancho. Eso lo ha llevado siempre, el gancho y el gancho. Y yo incluso me acuerdo cuál era la forma fácil de matarle. Joder, sorprendente. ¡Ah, hostias! No. Era cerca de la habitación donde está el carniz, donde está. Sí. Hay celdas. En la de meterte en la celda y con meterte en la celda o meterle a él. Sí. Y liarte con él. Cerrar la puerta y. ¡Ah! Sí, porque ese era otro. Los enemigos eran tontos, no sabían abrir puertas. Los monstruos son tontos y no sabían abrir puertas. La cantidad de esqueletos que habré matado yo detrás de la reja. Pone la carne de gallina. Bueno, pues esto es Diablo. Esto es Diablo 1. Diablo 1, que es el primero, obviamente, pero que es el que salió en 1997. 6 para conseguir el premio del 96, bueno. con dos huevos. Con dos cojones, ganó el premio mejor juego del 96 saliendo el último día del 96. Qué cabrones. ¿Cuánto tiempo tarda en salir la secuela? Pues no muchos. Pues no. Un año. Tarda 2 años. En el 2000 sale. Tarda 3 años. 3 años. Estrenamos Milenio, un año la expansión, perdón. Sí. La expansión curiosamente salió el mismo día que salió. Es decir, Hellfire salió el mismo día. Es decir, Me he adelantado con Lord of Destruction, pero bueno. Entonces, y llegamos a Diablo 2, después de que Blizzard, aparte de haber vivido todos estos años del éxito del Diablo 1 y de StarCraft. StarCraft, sí. Y ya llega también con lo que lo estaban petando mucho. Claro, y ahí es donde empieza también un poco el rollo StarCraft. Battle.net, que con toda la gente que jugaba, online. Qué majo, ¿eh? Esas partidas a StarCraft que se te jodían porque te llamaba la abuela por la noche. Sí. Y estabas ahí con el modem. Y pues se jodía entera. Bueno. Pues era un programa para cancelar la llamada. Sí, yo tenía que hasta que lo descubrimos, ¿no? Que no llamara a nadie. Está muy bien. Bueno, pues Diablo 2. Pues entramos con Diablo 2. Y tras acabar con Diablo, uno de los héroes, creyéndose capaz de contener la maldad de Diablo, se incrusta la piedra del alma, que es una piedra mágica que contiene el espíritu del demonio. Es un pedrolo. Un pedrolo, sí. La verdad es que esa escena, cuando la ves... Cuando la ves por primera vez, es... Y mira que los gráficos de aquella época... ¿Cómo se le ocurre eso? Me voy a estampar esa piedra. Supuestamente él piensa que tiene tanto poder de voluntad que ha conseguido bajar al infierno, mantenerse puro y derrotar a Diablo, que es capaz de controlar la gema del alma, que es lo único que puede hacer que la gema del alma no va a corromperle a él. Y luego es que no. Va a ser que no. Vaya. Va a ser que no. Qué decepción. Pero yo recuerdo esa... Era realmente un CGI, pero... Era el vídeo final de Diablo. Cogía la piedra y... Me acuerdo cuando salió ese tráiler, que salió el tráiler, claro, de aquella cuando tú veías los tráilers de los videojuegos... Vamos, tenías que... Espérate, que han pasado 2 horas y ya se ha descargado. Ya de entrada directamente hay que decir también que los gráficos y las cinemáticas de Diablo 1 para su época eran cojonudos. La hostia, para la época. Pero vamos a hablar de un juego que ya simplemente era introducción. Yo creo que en el momento que la vimos a todos nos dejó... La de la posada. La del 2. Sí. Cuando llega el CGI del Diablo 2 hasta que te sale el menú. Y le das a jugar. Hacia el este, siempre hacia el este. Sí. Yo creo que a todos. Palabras. Yo creo que a todos nos dejó, ya no con la boca abierta, sino con el culo abierto. Yo creo que haced conmigo lo que queráis. O sea, ya después de esto. Que luego con la del 3 también alcanzaron. También, sí, no, pero para mí, en el momento, tal y como estaba el nivel gráfico, nos dejaron poniendo a todo. De pasta boniato, por cierto. A ver, ahora mismo. Porque la del 3, todos hemos visto que se puede hacer. Sí, pero. O sea, y teníamos muchos ejemplos de que se puede hacer algo así. Estamos ahora mismo en un punto que ves la del 3, ves cualquier cinemática que dices, bueno, muy bien, sí, la cinemática, perfecto, pero luego el juego, vete a saber. Una cinemática ahora mismo no te cala tanto como antes. No, porque ya estamos acostumbrados. En aquel 2000. Antes incluso, porque tú veías la cinemática cuando. Yo es que recuerdo los trailers. Y veías ese trailer y veías ese personaje. No sé si, no sé si lo regaló una micromanía. No, claro. Yo creo que lo quemé el de la micromanía. Sí. El MPG de la micromanía. No, y no recuerdo además si es la misma época. Ahora lo miraré mientras habláis. Si es la misma época en la que salió también Warcraft 3. O estaba por salir. Estaba, y por, también salir. Tenía, estaba por salir. Tenía unas cinemáticas. Pero sí. Era. Sí, que se mostró la intro aquella del orco y el humano peleándose. Sí, y que de repente llega un demonio. Que todo el mundo dice: ¡Ah! ¡El diablo! Que todos. Que, por cierto, en la película de Warcraft, esa intro la respetan. Esa es la intro del orco y el humano peleándose. Sí, en aquella época sorprendernos era muy fácil sorprendernos. Éramos en aquella época. Éramos muy impresionables. Y esta intro con el héroe final del juego caminando, entrando en una posada en la que está de Carcaín. No. ¿Era de Carcaín, no? No. Bueno, pues ahora lo cuentarás tú mejor. No es de Carcaín, bueno. Pues eso, el héroe después de ser el más listo de su clase y decidir incrustarse en la cabeza, el pedrolo de que estamos hablando, la piedra del alma en la cabeza, pues vuelve a Tristam, donde están todos los habitantes celebrando la victoria, le aclaman como campeón del pueblo, aunque ya se ha convertido en un hombre distinto y ya está atemorizado por la esencia de diablo. Entonces, como os he dicho, estamos hablando de lo que es justo ya el final de Diablo 3, o sea, de Diablo, y ya entramos justo con la intro de la que estábamos hablando de Diablo 2, en la que vemos como el héroe, aquel que derrotó y desterró a Diablo, se está refugiando en una terrible tormenta en una taberna, y donde quizá molesto por el resto de habituales de la misma, o quizá porque ya no es capaz de contener al señor del terror ante más tiempo, estalla el caos. Y empiezan a aparecer demonios y esqueletos por todos lados, acaban con todo el mundo, menos con un personaje, Marius, que es un humano a quien nuestro caballero errante, nuestro héroe errante, le indica que le siga para huir de allí. Entonces el campeón se convierte así en el mítico errante de oscuro, y comienza su viaje hacia el monasterio de las arpías, donde va a enfrentarse a las hermanas del ojo ciego y a Andariel, que es un demonio que se ha adueñado y ha corrompido a la hermandad. Volveremos a encontrarnos con Deckard Cain de la primera parte del juego, este venerable ancianito, a quien rescatamos en un viaje rápido a Tristán, y que volverá a prestarnos su ayuda, como ha hecho siempre hasta ahora, identificando objetos y haciéndonos algún trabajillo de vez en cuando, y que nos acompañará el resto del viaje, que continuamos hacia Lut-Golein tras haber acabado con Andariel. En Lut-Golein buscaremos la tumba de Tal Rasa, otro de los Oradrin de los que hablábamos, estos magos ultrapoderosos, ultra super guays, efectivamente, que ahora sabemos que eran los antepasados de Deckard Cain. Que este hombrecito, pues a ver, eso de este venerable viejo tiene algo más. Que este tal Rasa fue a quien le encargaron capturar a Val en una piedra de alma. Pero Tirael conoce los hechos ocurridos tras la derrota de Diablo y estará allí esperando al campeón. Que eso es el momento que aprovechará Val, ese momento de confrontación, para engañar a Marius y que le libere, haciéndole creer que no es más que un hombre encadenado y que debe extraer la piedra del alma del pecho de Tal Rasa para poder quedar totalmente libre. Esto provoca obviamente la liberación de Val, como estoy comentando, y junto a Diablo derrotan a Tirael, que encargará a Marius que destruya la piedra del alma de Val y que huya a la ciudad de Kurast. Y pues en esa geno vamos nosotros persiguiendo a Val y al errante oscuro hacia Kurast, la ciudad de los Zakarum. Esto que nos estás contando es el juego, pero entero, o sea, acto por acto. ¿Sabes? Sí, he empezado a caer ahora en la cuenta. Y querido, yo te iba a preguntar que quién le llevas tú y que te había salido algo. Claro, ¿qué pasa? Cuando leí en el guión Música Acto 3, ¿no lo habían pillado? No estaba viendo esa cosa, esto está por aquí. Entonces, claro. Si quieres lo dejamos aquí. No, si era por aclararlo. Sí, esto es. Sí. Esto es acto. Vale, no, por aclararlo. O sea, cuando... Mira, quedan dos actores. Es por aclararlo. Es un poquito de. Sí, yo por eso he querido avisar con antelación. Pero contármelo un poco más Tarantino, ¿no? Un poco más. Y llegó el colega. Claro, hombre. Llegó el errante más grande y más negro que ha pisado nunca Santiago. Así que se mete por. Algo más, yo que sé, con vidilla y. Dale un poco más de vida. Sí. Algo más con lenguaje caré. Vamos a meterle coletillas, tío. Este bajado, qué diablo. Diablo, qué mal rollo. Que me dé a mi juego, aunque no tenga ni puta idea de lo que estáis hablando. Pero este yo... a este se has jugado. Sí, pero ¿te acuerdas de la gente ese que te decía que a lo mejor juega al diablo y solo le da a aceptar y no lee lo que pone? Y tú le das a aceptar y dices, vale, la flecha que hay ahora en el punto rojo en el mapa es a donde tengo que ir. No, claro. O no. Pero si diablo es de aceptar, hacer la misión, matar, volver, coger la PX, esto es lo que me he encontrado, esto lo vendo, esto me lo gasto, vuelvo. Esto lo identifico, esto pociones, lo quiero. Pociones, vuelvo a salir. Sí, básicamente. Y así hasta que llegas a uno más grande, coges el tesoro, vuelves, ¿sabes? Cambias de mapa. Aquí por lo que estamos viendo, ahora continuamos si queréis con lo de los actos, sí. Pero no, por lo que estamos viendo... Es mientras que en el primer diablo estábamos la acción estaba circunscrita a Tristán y al subterráneo, aquí por lo que veo, bueno, por lo que veo no, y por lo que recuerdo, obviamente, vamos cambiando. Es una de las grandes novedades que tiene. Vamos cambiando Diablo 2. Acto tras acto, vamos cambiando de sitio. Sí, porque en Diablo 1 estaban marcadas las catacumbas, es decir, según ibas bajando por los niveles, estaban marcados en que cada zona era diferente. Es decir, simplemente el infierno era diferente a las catacumbas y diferentes a la cueva. Sin embargo, aquí ya pues vas viajando a diferentes lugares. Claro, y además vemos muchísimo más aquí, del mundo de Diablo. Y aquí la trama, aquí los señores de los foros de juegos de rol estarían contentos porque como vemos es una trama muchísimo más elaborada. La trama del Diablo, yo me acuerdo cuando de las primeras veces que lo jugué, que lo vas siguiendo y que tal, es muy buena, la trama del Diablo 2. Yo, a mí es favorito. Claro, que me refiero a que conocemos más del mundo de juegos Santuario. Santuario, porque pasamos por Luzgo Lane, esta zona que estoy comentando, que si el monasterio de las arpías, Zacarum, Tristán. Claro, pues haces, o sea, viajas, haces más cosas. Ves mundo, efectivamente. Sí, viajas ahí. Obviamente, también, eso. Por ejemplo, la variedad de enemigos es increíble. Adaptándose a cada lugar que te encuentras, cómo te cambian los enemigos, aunque estés en una catacumba. Como es el mismo enemigo, pero de otro color, ya sabes que es peor. Sí, pero se comporta distinto también. O sea, ya no es. Obviamente, no solo el aspecto gráfico del muñeco hay que tenerlo en cuenta. También cómo reacciona la presencia del personaje y cuando te ataca, cómo fluye, por decirlo de alguna forma, por las habitaciones donde estés. Y eso, por ejemplo, lo ves cuando entras, obviamente, cuando te pasas tu juego y estás haciendo catacumbas o cosas así, dices, coño, no, esto también son esqueletos, pero no fagan igual que los del acto 1. Lo que sí que, además, como todos los diablos, todo esto tiene, por mucho que viajes, por mucho mundo que veas, al final todo termina en el mismo sitio. Sí. En el infierno. Sí, Diablo siempre es un camino al infierno. Sí. Bueno, retomando un poquito, Diablo vuelve a ser creado por Blizzard North, que todavía no había sido destruido. Quedarían 3 años antes de que se desatase la tormenta de mierda en Blizzard North. Así que fue un camino de rosas crear el juego. Lo tenían todo más o menos claro. Cualquier cosa que enseñaban le gustaba a Blizzard. Pi, perfecto. No hubo ningún tipo de problema. Como hemos dicho, el juego amplía 5 actos, ya no es bajar por el infierno, es decir, ya es bajar hasta el infierno. Son 5 actos en los que, son 4 actos en los que vamos a ir a un desierto, a un siniestro bosque, a las catacumbas del infierno, es decir, al mismísimo infierno, es decir, y todo y ello. Y al pantano, una especie como de jungla, en la cual cada enemigo se comporta de una manera diferente, como habéis dicho, y son totalmente diferentes de un acto a otro. Es decir, hay unos putos pigmeos en el pantano con unas cerbatanas que son unos hijos de puta. Es decir, no se ha podido crear ningún monstruo en el Dark Souls es tan hijo de puta como los pigmeos de Diablo 2. Porque salen encima a cientos. Atropel. Y eran muy chiquititos. Es decir, dijeron, sí, sí, coño. El hitbox además lo hicieron muy bien porque es un pigmeo. ¿Cuánto puede costar darle con cualquier ataque? La de Dios, pues eso va a costar. Claro. O sea, tú puedes llegar allí en nivel normal con un personaje de nivel 250, de estos que matas a Diablo, que te acercas a él y dices, hola. Y explota. Y Diablo explota. Vale, da igual, te va a costar darle la mierda a los pigmeos. Es horrible, los pigmeos eran horribles. Y aparte eran muchísimos. eran chiquiticos. En la playa de chiquiticos, pues venga, mételos. Y si no se subían encima del otro. Es verdad, eran horribles los pigmeos. No sé si lo recordarás tú, Michael, los pigmeos. Sí, pero para eso acabas las saetas eléctricas, esas, que van por todos lados. Correcto. Pero, y pero tenías que cazar con las saetas. O sea, lo mismo tirabas 10 saetas y dabas 2. Pero, porque eso salía hacia ambos lados. Eran chiquititos. El juego también ampliaba a 5 los personajes que podías elegir. Es decir, ya no eran solamente los 3 típicos de un juego de rol de toda la vida. Aquí podrías elegir a un bárbaro, a una amazona, un negromante, una hechicera y un paladín. Cada uno con su sexo definido. Nada típico de los juegos de rol. No, pero es a eso a lo que me refiero, que ya amplía. Es atípico. Y por primera vez en la saga Diablo son totalmente diferentes. Las habilidades del guerrero, del bárbaro, no tienen nada que ver con las habilidades de la amazona, y la de la amazona no tiene nada que ver con las del nigromante, que era el puto amo. Sí que es cierto que este Diablo 2, si lo comparamos, por ejemplo, con Dungeons and Dragons, sería como tercera edición. Incorpora bastante más clases. Mientras que Diablo, claro. Diablo 1 se basa más en la era el Dungeons. Dungeons. No, ni siquiera el Advanced Dungeons. Entonces, Dungeons. Que también disponía. No tenía ni Dragons. Ni Dragons tenía. El juego también. Dungeons and Diablos. Esta personalización también se ampliaba al hecho de que tú, cuando subías de nivel, te daban una serie de puntos que podías distribuir a tu gusto. Puede que el guerrero empezase con más fuerza que el bárbaro, empezase con más fuerza que el paladín. Pero tú podías distribuir los puntos como a ti te diese la gana. Y hasta límites inimaginables. Sí, hasta límites. Sí, este es un juego que no tenía, si no recuerdo mal, no tenía límite de nivel. O sea, tú te lo podías jugar eternamente y puedes ver y puedes tener nivel 1000. Y obviamente, si tienes nivel 1000, vas a tener unas estadísticas por los cielos, pero sin ningún límite. O sea, no porque tú te cojas un nigromante, no vas a tener un límite a la fuerza. O sea, con lo cual puedes tener un bicho o una. Vas a tener un super nigromante. AMA, nigromante. Yo tenía una super hechicera forzuda. aparte, una ambientación más amplia y más lugares, este juego también es el primero que incluye niveles de dificultad. Que es el primero que tiene nivel de dificultad normal, pesadilla e infierno. Con la peculiaridad de que si te querías jugar a pesadilla, te tenías que pasar primero normal, si querías jugar a infierno, te lo tenías que pasar los dos. Esto, los niveles de dificultad, los puntos de golpe y el daño que hacen los enemigos es mayor, pero la recompensa al derrotarlos. Son aún más chiquiticos. Pero la recompensa al derrotarlos en cuanto a oro y a objetos que te podían tropear era mayor también. Es decir, a más dificultad, mayor recompensa. Ah, y aquí es donde comienza la epilepsia de todos los que jugáis al Diablo. Aquí es donde. Intentar de conseguir el. Oro, sí, oro. Sí, porque el mejor objeto. Aparte ya de introducir objetos blancos, dorados y azules, incluía los objetos verdes, que son los llamados set de conjunto. Conseguías un casco y una espada que pertenecían a un set de conjunto, significaba que conseguías una habilidad más. Es decir, potenciabas ese. Conseguir el conjunto potenciaba aún más los objetos que habías conseguido. Si juegas con la espada y el escudo que corresponden, que son de ese guerrero milenario, te daba, por ejemplo, más puntos de golpe. Y más defensa. El conjunto era como el Actimel. Sí. Reforzaba tu. Entonces, defensa. El problema. Esto es. Cigarro. Esto se convirtió prácticamente en una obsesión. Conseguir los Diablo 2 era una obsesión porque salían poquísimo. Era horrible conseguir un set de conjunto en Diablo 2 porque salían ínfimamente. Te tenías que jugar pesadilla 60 veces. No, perdón, infierno 60 veces para que te saliese un puto objeto de conjunto. Era horroroso. ¿Qué es lo que hizo esto? Esto hizo que proliferasen los programas para modificar los personajes. Que ha sido una de las grandes lacras que ha tenido la saga. Que sea, era. Oye, pues yo me lo he pasado muy bien, claro, con el creador de personajes y de ítems. Esto consistía en que tú cogías tu personaje y lo modificabas y decías, bueno, pues este nigromante que tiene 100 puntos de vida en nivel 1 va a tener nivel 1 con 7000 puntos de vida o con 100000 puntos de vida, y me voy a hacer mi objeto a mi gusto, que me dé puntos de experiencia por matar, que haga daño por fuego, por hielo, por rayo. Entonces, eso fue que proteja contra todo, que proteja contra que todo, no. Entonces, que te hace un hechizo cada X tiempo. Fue una de las, es decir, ha sido una de las cosas con las que Blizzard ha intentado luchar. Y va a ser una daga pero va a tener el aspecto de un hacha, de un a tres manos. Y va a tener el daño del arco con más potencia de fuego posible. Entonces, eso hizo que Blizzard jorobó muchísimo a Blizzard. Yo voy a reconocer que nunca utilicé un programa de estos. Yo intento jugar siempre bien. Sé que Watt sí, que me enseñó el otro día un bárbaro que tenía modificado el cabrón. Ganadores no usan drogas. Eso, fíjate. Los ganadores no usan drogas. En las recreativas de los 80. Efectivamente. Este fue el primero que trajo ya un multijugador guay. Sí. Bien hecho. Bien hecho. Sí, sí. Aquí ya con el Battle.net. Claro. Sí, aquí ya Battle.net funcionaba. Y en plena época de las salas de juegos en red, o sea que ya no tenías que jugar en tu casa y que te llamaran y te jodieran o cosas así. Y ya en el 2000, al menos en mi caso, en 2000 no, pero en 2002 ya tenía DSL. Entonces, vamos a ver. Y aparte que el diablo en mi casa pues no llegó justo en 2002, porque yo, bueno, pues reconozco, ya habréis visto la foto con la que acompañamos el podcast, la Battle Chess que veis ahí en la foto es mía y obviamente contiene la expansión y es lo que me compré para jugar. Ya había jugado, como dice Puni, al Diablo 2 en Ciber y esas de juego y alguna copia de que, claro, que en aquella época rulaban. Éramos piratas ya. No, yo ahí sí hiciste trampas. Ahí sí, no, Diablo 3, Diablo 2 nunca, con la saga Diablo nunca la he tenido. Yo llevo siendo pirata desde que tenía un Amstrad, o sea. Yo el primer pirateo que pude hacer era en aquellos juegos del Spectrum que te ponían en la radio, que decían, "No, ponemos el PC Fútbol" y están durante 10 minutos. No estabas tú grabando en tu cinta TDK. Así era el primer pirateo. Para que tu abuelo o algo pusiera el transistor y era justo ese momento y dijera, hostia, los extraterrestres. La radio es maravillosa. Radios comunitarias de barrio, Mike. La radio es maravillosa. ¿Qué podemos contar de ellas? Demasiado. Ya no vamos a contar. Es más, volviendo otra vez al multijugador de Diablo, Diablo se diseñó prácticamente para jugar online. Es decir, hay un personaje que es el paladín, que sus habilidades, si está jugando en equipo, potencian al equipo. Las auras, por ejemplo. Entonces, es un juego que ya está pensado desde el principio para jugar multijugador. 8 personas. Un online de 8 personas. Y sin embargo, Waz usaba su paladín para hacer el mal. Que también entraba a Battle.net de vez en cuando. Bueno, ¿qué habrá sido de aquella cuenta? Pues ahora mismo no hay personajes, porque lo que hizo Battle.net fue, para evitar precisamente estos programas de pirateo, estos programas de modificación, lo que hizo fue crear dos tipos de partidas. Las partidas abiertas, que eran las tuyas, en las que tú tenías tu personaje y es tu partida, ya lo que tú quieras, y luego estaban las cerradas, en las cuales ese personaje lo guardaba Blizzard. Era plan claro, de ese tengo, yo es que tengo de los dos. Entonces Blizzard decía, claro. ¿Te has creado este bárbaro? Este yo bárbaro jugaba era así. Este bárbaro tener una dentro y otra. Claro, tú jugabas con tu podías jugar con un personaje creado en red, en conectado red, por cable o por conexión directa por IP o conectarte a Battle.net y jugar con el que tenía y jugar con un personaje creado específicamente en Battle.net, que ese personaje sí que estaba guardado los servidores de Blizzard y te duraban 90 días. Si en 90 días no habías entrado con ese personaje, Blizzard te los borraba. En plan de, esto me está ocupando caché, fuera. No, se digo por la licencia del Diablo. Y ya está, el online es prácticamente idéntico a Diablo, es decir, en el sentido de que no tenía mucho sentido. Lo mismo, pero con PvP. Pero con que le podías cortar orejas a tus compañeros. Sí, simplemente la oreja. Bueno, en el primer título de la saga empezó a correr una leyenda urbana. Una leyenda urbana que ha perseguido a Diablo desde entonces. Y es que había un nivel secreto lleno de tesoros. En el Diablo 1. Bueno. Solamente decían que era un sitio lleno de tesoros, que era el lugar. El rumor, es decir, decía que para entrar en ese mundo había una vaca en Tristan, en la que pulsar un número desorbitado de veces encima de la vaca. Cliquear. Y que en algún momento la vaca diría, estallaría y se abriría un portal a ese mundo mágico de tesoros. Esto era una leyenda urbana, es decir, es un rumor que corrió por el incipiente internet de aquella época y la gente se lo creyó. Había tomas para capturas diciendo que sí, que estaba allí con todo el dinero, que eran falsas. Estás con el Photoshop de la época. Sí, es decir, eran. Pero que obviamente tú te las creías como, vamos. Es que en aquella época te creías todo. Vuelvo a repetir. En aquella época te presentaban esto y tú decías, ostras, y yo reconozco, he perdido tiempo con esa vaca. Yo he perdido tiempo. Las auténticas palizas. Con esa vaca. Le has dado duro. Te pillen los del peta. Le diste duro a la vaca. Le di duro a la vaca. Como te piden los del PETA matando vacas en un videojuego, vacas virtuales. Pero a mí si me pillan los del PETA, digo que me lo pasen, oye. Para más inri, Sierra, cuando creó Hellfire, puso la posibilidad de que tú podías modificar el archivo command.txt. Tú podías modificar en ese archivo y hacías que un personaje del pueblo se convirtiese, tuviese un aspecto de vaca, y cada vez que clicabas en él decía muy, muy, muy todo el rato. Y podías liberar también, podías activar otro personaje más, si no recuerdo mal. Sí. Que era el como el asesino o algo así. Que luego que podía llevar dos armas. Sí. Es más, Blizzard le es decir, tomó el ¿cómo se llama? Aceptó el guante que le lanzó Sierra, y en el StarCraft metió un truco. Sí, puso un truco, si tú ponías en la consola de comando "There is no code level", es decir, no hay nivel de las vacas, ganabas automáticamente la misión en la que estás. Sí, me acuerdo. ¿Cualquiera? Cualquiera, sí, sí. Tú ponías "There is no code level". Llega tarde esta información, chicos. There can be only one te permitía matar de un solo golpe. Son los trucos que yo recuerdo. Esto ya no voy a jugar. Pero luego en el StarCraft, cuando te salía la puntuación, te salía un cheater así en grande diciendo, ¿tú sabes cómo me pasé yo en el StarCraft? El último bicho. No. Iba con los Battlecruiser, con los pocos que me quedaban ya, atacando ahí la colonia Zer, y al final los terminé estrellando. Fue súper épico. Bueno, el 1 de abril. El 1 de abril. ¿Qué pasa el 1 de abril, Michael? ¡April Fool! Es el día de los loquitos, el día de los tontos. El día del loquito. Los santos inocentes anglosajón. ¿Vale? Blizzard puso una imagen del supuesto mundo de las vacas. La gente dijo, bueno, esto es una broma, porque es el April Fool. Pues se la comieron doblada. Era una imagen del mundo de las vacas de Diablo 2. Y efectivamente, tú en Diablo 2, cuando conseguías una serie de objetos, que era la piedra de... La pierna de Will. La peta de Will. Sí, un libro, la pierna cortada. Un libro de portales lleno de portales, si no recuerdo mal. Sí. Una gema y no sé qué historia más había, si no recuerdo mal. Eran tres, cuatro objetos. ¿Una especie de Zeta, puede ser? No, eso es en el... Zeta será para Chupivilla, más adelante. Entonces, tú conseguías, hacías una mezcla con esos objetos, y se abría efectivamente un portal a un mundo en el que los enemigos eran vacas sobre dos patitas, con unas lanzas, que iban a por ti al grito de ¡buuuu! Efectivamente, las matabas, te daban muchísimo dinero y muchísimos objetos, pero era una cantidad ingente de vacas. Aquello era horrible. Y este mundo de las vacas es una de las señas de identidad que ha tenido siempre. Es decir, es una de las cosas que más recuerda a la gente de Diablo 2. Era épico. El mundo de las vacas es espectacular. Podías entrar una vez por nivel de dificultad. Sí, sí, sí, a mí me sonaba eso. Porque sí. quemaban los objetos, entre comillas. Los fusionabas, se borraban los objetos y los perdías. Y tenías que volver al siguiente nivel de dificultad. De hecho, la mayoría de los 7 conjuntos se conseguían en el mundo de las vacas, porque era el que tenía el drop más alto. Sí. A la hora de conseguir objetos. Sí, pero obviamente meterse en el infierno y liberar a las vacas. Si los pigmeos eran muchos, es que las vacas eran más todavía. Y encima, obviamente, subestimizaban vacas. Es que encima el nivel de las vacas lo hicieron de tal manera que era todo una especie como de hierro enorme, en el que no había ningún árbol, ninguna decoración ni nada, precisamente para poder meter más vacas. Estaba pensado para ser una trampa mortal. Sí, el típico reino de pruebas que desarrolla muchos casos. Sí, matar vacas. Aquí vamos a hacer meter de todo. ¡Hala! ¡Bom! ¿Y qué tal le fue a este Diablo 2? Pues le fue, obviamente, muy bien. Tuvo otra vez unas puntuaciones bastante altas. No tanto como la primera entrega, pero tiene un, por ejemplo, 88 en Metacritic. Y fue incluido en el año 2000 en el libro Guinness de los Récords por ser en aquel momento el juego más de ordenador que se vendió más rápido, alcanzando más de 1 millón de copias en las 2 primeras semanas de lanzamiento. Que, por ejemplo, ya es un... Sí, vendía eso ya, seguro que ya... Sí. Cualquier expansión de WoW la ha superado, sí, con creces. Sí, pero obviamente estamos hablando del año 2000. Correcto. O sea, obviamente el hype que crearon con las intros y con los trailers y los teasers dejó a toda la gente deseando probarlo. Y bueno, en el año 2001 recibió los premios de Mejor Juego de Ordenador del Año, Mejor Juego de Rol de Ordenador del Año y Juego del Año. Hay que decir que este juego, aparte de un nivel de dificultad, tenía una cosa que no tenía ningún Diablo hasta entonces, que era el respawn. decir, tú cuando en Diablo 1, cuando tú matabas a los enemigos, estaban muertos. Ya podías volver para atrás y no te salían más enemigos. Te quedabas a gusto y fuera. Efectivamente, aquí en Diablo 3, cada vez que... En Diablo 2, cada vez que cargabas la partida, los malos volvían, los enemigos volvían a la vida. Una técnica muy, muy habitual de la época, el famoso diableo o diablear, consistía en, te hacías un nivel, guardabas partida, cargabas partida y repetías otra vez ese nivel para conseguir más experiencia y más objetos. Es el famoso diablear o el famoso. Y ganar experiencia rápida y fácil. Rápido y fácil. Este tuvo también su propia expansión, que era Lord of Destruction. ¿Qué añadía? Aparte de la historia, aparte de las misiones nuevas, ¿qué añadía a nivel técnico? Si es que añadía algo, eran solo misiones y ya está. Todo lo contrario. Esta expansión está catalogada como uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser una expansión de un videojuego. No solamente se pulen aquellos aspectos que no estaban del todo bien, sobre todo el modo multijugador, que no había quedado del todo bien, sino que ampliaba el juego con un quinto acto, el Monte Arreat, que es una de las localizaciones más impresionantes que tiene la saga, que es una montaña nevada en la que vas subiendo la montaña y te van apareciendo las hordas de Baal, que quiere liberar a... que quiere vengar a sus hermanos. ¿Cómo es Baal? Incluía dos tipos de personaje, el famoso druida con su legión de putos animales. Que tenía guapo. El druida que iba con sus dos lobos, con su golem, con su no sé qué, iba con su ejército de bichos. Era una versión del necromante. Y aparte podía cambiar de forma, me suena. Sí. Podías elegir o ir por el camino del cambiaformas, claro, o por el camino de la horda de animales, si no recuerdo mal. ¿Qué más? Permitía una cosa muy buena que Diablo 3 no tiene y no entiendo muy bien por qué, que es el segundo set de armas. Es decir, tú ibas con tu espada y tu hacha, le pulsabas la W y pasabas a tener tu arco. Entonces eso era muy útil, sobre todo en situaciones de necesito atacar a distancia ya, porque antes de que me venga la horda o estoy ya con la horda encima, saco mi hacha, papá. Claro. Eso estaba francamente bien. Aparecen por primera vez, aparte de las runas, perdón, que eran objetos engarzables, había objetos que tenían un huequecito, un slot para poner una runa y ampliaba los poderes. Aquí lo que te daban son runas, que también te subían mucho el poder de las armas. Y tenía una peculiaridad, que es que había ciertas runas que si tú seguías un patrón de nombres, es un patrón de... Claro, las runas, como en el caso de las runas nórdicas, cada runa tenía un nombre definido y tú podías formar palabras. Como el Dovahkiin. Eso estaba pensando también justo ahora mismo para poner el ejemplo. los gritos del Skyrim, pues algo parecido. Entonces tú podías engarzar tus armas, tus escudos, tus cosas con las runas, y bueno, pues lo mismo ponías si solo tenías un hueco, pues solo podías poner una runa, pero si podías poner varios huecos según la combinación de runa que eligieses, las combinaciones, pues obviamente lo mismo, simplemente ponías dos runas y no estabas poniendo una palabra porque no te venía eso dicho por ningún lado. No, tenías eso se descubrió tiempo, yo lo descubrí tiempo después. Yo me acabo de enterar ahora. Yo tenía una cimitarra con una gema de algo y me acuerdo de una runa que me acuerdo que lo que hacía era repeler o algo así. Cuéntale. Pues lo mismo, tienes dos runas normales, o sea, dos runas. Tenías una espada rúnica entonces. Y la pones. Una cimitarra rúnica. Una cimitarra rúnica. Y la pones y te da cada una su poder, o si pones la palabra, te dan el poder que marca la runa y un poder añadido adicional. Por haber, como si fuese el. Por haber formado la palabra. Ay, joder, no me sale ahora. ¿El Elder Scrolls? No. ¿El qué? ¿Un crucigrama? ¿Qué? Sí, no, el de las piezas, no, es como crucigrama, coño. Bueno. Lo de formar la palabra, los puntos que te daba, puntos. Ah, el Scrabble. El esclave en el diablo, bien. Sí. Muy bien, correcto. Sí, iba formando palabras y, coño, puntos, ¿verdad? Pues así, nada. Y esto es Diablo 2. Vale, pues volvemos enseguida aquí en la casa de mi hermano. ¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus? Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? ¿Acabarás en la escuela de gladiadores como no me jogues tu comportamiento? Puedo irme ya, señor. Ay. Verás cuando Pijus Magnificus se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... No, quiero verle luchar con fieras hambrientas esta semana. Sí, señor. Vamos, tú. No tolero que se ría de mis amigos la vulgar soldadesca. Alguien más tiene ganas de cachondeo. Cuando hablo de mi amigo Pijus. ¡Magnífico! A ver, tú, ¿te parece visible oírme decir el nombre Pijus? ¡Magnífico! Y además está casado. ¿Sabéis cómo se llama ella? Se llama Incontinencia. ¿Incontinencia suma? ¡Silencio! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es intolerable! ¡Os ordeno que os dejéis de reír! ¡Escucha la casa de mi hermano! Diablos, se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por si. Sí. Aquí estamos, seguimos en la casa de Yerbón hablando de Don Diablo que se ha escapado. Miguel Bosé sí que era, sabía de la saga. Era sí, hombre, gran, es el auténtico, es un visionario. Gran, es un gran fan, sí, de la saga. Todavía me acuerdo cuando lees cosas de la época y, digamos, Miguel Bosé era el David Bowie español. Iros a cagar. David Bowie, ¿no? Sí. Lo que hay que ver. Bueno, Diablo 3. Espera, sí. Espera que muera, que vas a ver tú, sí, lo que sale por ahí. Bueno, a ver, ¿qué digo? Que Diablo 3. Diablo 3, efectivamente, y sí. Bueno, pues han pasado 20 años dentro de la historia del juego, desde que Tyrael, al final de la expansión del Lord of Destruction, destruyese la piedra del mundo y salvase a nuestros héroes. Y todos súper felices. ¿Y esta vez son felices de verdad? Relativamente. Pues han pasado 20 años. Vale. Es decir, han tenido la fiesta con los Ewoks, Jawa, ¿sabes? Han tenido la fiesta con los Ewoks, tal y cual, se la han pasado bien. Y luego resulta que el hijo le sale raro. Sí, efectivamente. Como Esperanza Aguirre. Un Ewok era un gremlin, empezó a llover y se lió. Se lió. Y ya saben cómo me pongo para que me invitan. Correcto. Bueno, y bueno, pues vemos cómo nuestro héroe, el personaje que encarnamos en esta tercera parte, llega al pueblo de Nuevo Tristán, donde conocemos a Lea, que es una de las habitantes que hay allí, que nos pide ayuda porque su pobre tío se ha perdido en la catedral mientras investigaba algo que parecía una estrella caída del cielo. ¿Quién es su tío? Deckard Cain. Efectivamente, correcto. Y sí, primo Marlowe. Efectivamente. No, de eso me acuerdo. Joder. O sea, otra vez tengo que ir a salvar a este. No me voy a acordar. No, es que sí que me acuerdo. Porque yo he tenido que pasar. Y otra vez a salvarlo. Bienvenidos a los que se han pasado Diablo con todos los personajes. Madre. Puto abuelo. ¿Dónde va, abuelo? Qué pesado. No, además. El principio del juego es pesado. Sí. Hasta que sales de la catedral es muy pesado. Hasta que terminas con el rey esqueleto es muy pesado. ¿Hasta dónde? El primer acto. Prácticamente entero. El primer acto termina en alto con ese carnicero, no me jodas. Termina en alto, sí, con el carnicero. Llegan hasta las catacumbas, a mí. Y esas catacumbas se me hicieron muy pesadas. Hombre, a lo mejor también hay gente que, bueno, que no juega al Diablo en su vida y pues, ese primer acto pues, le viene muy bien para empezar. También. Puede ser. Vosotros que estéis hasta el rabo de jugar al Diablo, pues lo jugáis ahí. Puede ser. Qué largo se me hace. Joder, también puede ser por lo típico de que. ¡Qué cansino! Porque luego, cuando lo vuelves a jugar, obviamente, las dificultades añadidas, que ya comentaremos que en este. ¡Se pasaron! O sea, en pues el cuatro pueblos. A nivel infierno. Entonces, no. Vas a pasar así de porque no, eso sería la absurda. No es que sea difícil. Es tedioso. Es que efectivamente. Es la palabra es tedioso. ¿Tú sabes el efecto mensajero que tienen muchos juegos de, oye, ve allí a traerme eso? Pues es prácticamente el primer acto. El primer acto que es te todo vas el rato a joder que no hay ningún puto fast travel en todo el camino. ¡Uno! ¡Hay uno! Y está al principio y es un collazo. O cuando ya has llegado, que lo descubres que está 10 metros más para allá del pueblo. Eso, ¿te das cuenta que está soltando? Sí, sí, sí. Que, pero, bueno, tengo un vinagre vale, en este guión, todas las partes de Víctor pone vinagre más. Sí, sí. No sé si doctor vinagre o cosas así. Sí, doctor, lo... Pero a donde quiero llegar, por seguir un poco con, el, sí, con el hilo de la historia, aquí ya no nos enfrentamos solo a las hordas demoníacas de, del infierno infernal. Sí. Digo, bueno, solo. Ah, bueno, enfrentarnos sí, pero todavía no. Sí, pero no. Sí, es, pero que, no. Es que será, más adelante en el juego. Será, cuando... será una cosa llamada Reaper of Soul, donde será sí, pero no. No, yo creo que Michael lo que se quiere referir es que llevamos la ayuda de un mercenario. Bueno, ¿no? Eso, sí, eso está. No, se refiere a la tradición de los ángeles. Efectivamente, me refiero a que en este. Yo hablo, de este hablo un poco más porque es el que tengo más reciente. En este ya no hay tanto ser demoníaco al que tenemos que hostiar, sino que aquí. Los que son unos cabrones con pintas son unos pasotas más que hay una cabrones. Subtrama hay una subtrama en la que los ángeles están un poquito hasta la polla de los humanos, se meten en sus cosas y como que les dejan a su aire y no se meten. El problema es que cuando Diablo llega a las puertas del cielo dicen ¡hostia puta! Que nos ha pillado en bragas. Que nos ha pillado en bragas porque verdaderamente necesitamos la ayuda de los Horadrim, que son los humanos que nos están ayudando en esto. Ese es el problema. Pero contra ángeles propiamente dichos, hasta River of Soul no te enfrentas. Hasta la expansión no te enfrentas. Hasta la expansión, efectivamente. Entonces, ¿a qué te enfrentas? Aquí te enfrentas a esta conspiración que han hecho los ángeles, entre comillas, esta especie de conspiración en la cual han dejado un poquito libre a Diablo para que se. A las hordas demoníacas, las han dejado un poquito libres para que acaben con los humanos. El problema es que se les ha ido de las manos y han llegado hasta las mismas puertas del cielo. Básicamente, es el resumen. Sí, más o menos es lo que ocurre en Diablo 3. Visitamos varias zonas. Volvemos otra vez a tener actos, como en el Diablo anterior. El esquema es el mismo. En este caso son 4 actos en el primer juego, más la expansión. Sí. Y pues visitaremos distintos lugares, pues como puede ser eso, Nuevo Tristán, visitaremos las tierras de Caldeum, que es un desierto, que es el desierto, estaremos en la montaña nevada, no recuerdo cómo se llama, en la fortaleza Bastión, en la montaña nevada, viajaremos a diferentes catacumbas, sí, diferentes niveles del infierno, claro. Y sobre todo diferentes muchos demonios y muchos jefes, porque en este juego hay muchos jefes. En cada acto tienes un 3 o 4 jefes. ¿3 por acto? 2 por acto. 2. Dos por los, acto. Los que se pueden considerar jefes finales. Que serían jefes de los que te bloquean en el juego. Si no los matas, no pasas. Entre los sitios que se puede viajar nuevamente, podemos ir a Tristán. Al pueblo de Tolosa. Al pueblo de Tristán. Sí, a las ruinas. Pasamos por las ruinas. De hecho, es que Deckard Cain se ha perdido en la catedral. Creo que todas las veces que he mencionado Tristán. Sí. Y eso que tengo la música puesta de fondo así sin tocar. Sí. Han comenzado a sonar. Los acordes. Que suenan durante toda la estancia en el pueblo. Llamamos a Santiago Vázquez. Luego llamamos a Santiago Vázquez. Déjale que está ocupado haciendo sus podcasts, Santiago Vázquez. Sí, de 40 horas. Volvemos a tener 5 tipos de personajes, es decir, un mago, un cazador de demonios, un bárbaro, un médico brujo y un monje, con la peculiaridad de que esta vez sí podemos elegir el sexo del personaje. Es una chorrada, pero por lo menos ya... Es otro acceso un poquito más a la personalización de personajes. Sí, siempre está bien. Valga la redundancia. Problema que damos un paso atrás. Eso que conseguimos de subo de nivel, consigo unos puntos, los reparto. Aquí ya no. Ya subir de nivel. Un mago sube de nivel y cuando sube, ya esos puntos se los reparten automáticamente. Es un poquito paso atrás a lo que habíamos conseguido. Para mí, una de las grandes mejoras que tenía Diablo, que tenía Diablo 2. Desaparecen las pociones, que había sido también otra gran seña de identidad. Las pociones como tal. En toda la saga de Diablo, tú en el teclado numérico te podías mover ponías una serie de pociones. Entonces, te curabas 1, 2 y 3 curación, 3, 4, 5, 6. Y de maná. Maná. Pipi. Aquí no, aquí ya el maná. Bueno, el maná o en la habilidad que te da poder, porque cada personaje. O el odio. Necesito más odio. Está tratando de conseguir ese audio y es imposible, tío. Necesito ese audio. Por favor, oyentes, necesitamos ese audio. Entonces, el maná se regenera solo, entre comillas. Pero para recuperar vida tienes dos opciones. Una es darle a la poción, que es la poción estándar, te va a curar una parte y luego las bolitas de sangre. Un 20% creo que era lo que curaba de vida. Sí, y luego cuando... De forma por defecto y durante todo el juego, o sea... Sí, se pusieron unas pociones legendarias que daban, aparte de curarte ese porcentaje de vida, ampliaban la velocidad. Sí, pero son efectos temporales. Sí. Pero que era como otro objeto más que podías conseguir, sí, en el juego. Sí. Pero aquí la poción, solamente la forma de recuperar vida era matando enemigos, porque hay armas que tienen daño, recuperar vida por golpe, con unas esferitas que van soltando los enemigos, que son unas esferas rojas de sangre, que las te acercas por ellas y te curas. Los orbes de sangre. O utilizar la poción, esperar a que se acabe el cooldown, es decir, el tiempo de reutilización, y volverlas a usar. Aparte de actos y dificultades, las dificultades aquí son un cholón. Sí. En un principio, aparte de las tres básicas, ampliaron una más que se llamaba Tormento, que avanzaba hasta Tormento 10. No, era Tormento, era hasta 7. Te das cuenta que perdieron ya hasta las ganas de ponerle ya nombres. Nombre, sí. Inferno, Tormento y Infierno, y Tormento, seres. Tormento 2. Ahora mismo están Tormento 3. El máximo que hay es Tormento 3. Vale. Yo creo que hay, a partir Tormento de 3. Tormento 2 se rieron de vosotros. Sí, seguramente. Sí. aparte de esto, también utiliza algo que está en Diablo 2 que lo hemos comentado, que es el modo hardcore. Es un modo de dificultad en el cual tú, cuando mueres, se te acaba el personaje, termina la partida, fin, no puedes jugar con ese personaje nunca más. Aquí cambia el nombre de modo hardcore y pasa a llamarse modo incondicional, que es lo mismo. Si te matan con ese personaje en el primer nivel del juego, se acaba la partida en ese momento. Y Sofactus, y a llorar. Y no tienes el salvar partida ni nada de eso, ¿no? nada, en incondicional no hay guardado, no hay guardada partida. O sea, si guardas, obviamente, no te obligan a jugar de forma... Sí, claro, pero no hay manera de decir, he muerto, pues cargo partida a una versión anterior del personaje, ni pierdo un nivel, Mueres, correcto. Qué bajo, ¿no? La cagas y mueres. Vamos a empezar con y pierdes lo que tengas. Porque... Se te pilla el juego y mueres, y mueres. Mueres y mueres, punto, fin. Mueres, porque mientras que, por ejemplo, si tienes varios personajes en el modo normal... todos comparten inventario y alijo de PC. Comparten alijo. Claro, tú tienes ahí tu personaje de nivel 70, bueno, 60, en el caso todavía de Diablo. 70 es cuando salga la expansión. Pues tú, claro, tú ahí tienes tus armas de nivel 60 y tienes tu inventario petado. Petado de objetos. Petado de objetos de nivel 60. Y llegas con tu pobre monillo de nivel 1. Y que guardar tu arco para usarlo luego. Y no puedes. El alijo es un baúl especial que hay en la ciudad, que lo puedes guardar ahí tus cosas. Infinito. Y no, ese tiene diferentes bloques que luego, cuando hablemos de las temporadas, esos puedes ampliar el alijo. Por money. Vamos a empezar a hablar del vinagre de Diablo 3. Y es que Diablo 3 no empezó especialmente bien. Porque obligaba a una conexión permanente. Y eso supuso muchísimas, muchísimas, muchísimas críticas por parte de los jugadores. Me incluyo. ¡Coño! ¡Es que yo quiero jugar si está conectado a internet! Pues hizo que en Alemania, por ejemplo, demandaran a Blizzard y este tipo de cosas, porque... Pues te demando. Sí, pues te demando. Muy americano. ¡Demanda judicial! En Alemania. O sea, que es el juego como yo quiero, o te demando. Entonces, Blizzard, tardé en comprarme el Diablo porque mi conexión ADSL en aquel momento era bastante cutre, pese a estar en Madrid, para que la gente luego diga por ahí, vamos a ver, yo en Madrid en los pueblos se jugaba, tenía contratado 6 megas y me llegaban 200k. Oye, y aquello por lo que llamaba la atención tanto y se cabreó mucha gente. Ahora digamos, que en la casa de subastas. Sí, pero espera, porque la conexión permanente... En Blizzard decía que se hizo precisamente para que Watt no modificase sus personajes. Permite para que lo haga Víctor. Sí, porque en consola no se guarda. No hay, sí puedes modificar tus personajes en consola. Pero en ordenador no. En PC no. Qué vergüenza. Víctor. Luego, si quieres, te enseño cómo se hace. Ay, sabes cómo se hace, pero él nunca. Yo nunca lo he hecho. Yo no. Él nunca lo haría. Padre, había mujeres en tetas, pero no me toqué. Él nunca lo haría. Vas a cambiar la foto del perrito por la tuya. Está siendo un buen yo-yo. Gracias. Y sobre todo era por la gran defensa. No, esto es para luchar contra la piratería. Sí, esto sí, es para sí. que... Pero si estás conectado podemos ver si tu juego es pirata o no. Entonces fue la gran polémica, sobre todo al principio, con esto de acusación permanente. Y les ha funcionado. Sí, sí, les ha funcionado. Y les ha funcionado. Porque a pesar de la conexión permanente, Diablo 3 sigue teniendo multitud, millones de jugadores. Lo tengo en PC, en 360 y en One. No, yo también. Pero es que además. Fíjate, sí es molón. Yo, por curiosidad, miro mucho las páginas de descargas de este tipo de contenidos. Sí. No hay una copia funcional de Diablo 3. Es decir, les funcionó a la perfección. O sea, no hay servidores piratas, no hay copias piratas. O sea, tú te puedes bajar WoW y hace un tiempo, yo creo que comentamos en algún programa, el cierre de unos servidores piratas de WoW. Sí, si me suena mal. Sí. Pues eso, WoW, tú puedes tener tu servidor de WoW pirata, buscarte la vida y jugar, que obviamente hasta que te digan, oye... Puedes jugar totalmente gratis hasta que saque una expansión y ese mundo deja de funcionar. Sí, no. Y hasta que llega Brisa y dice, chato, que mira mío. Lo que acabo de descubrir, o lo cierras o demanda judicial. Entonces, pero con Diablo 3. Y somos Blizzard. Con Diablo 3 esa opción no existe. Diablo 3, es decir, lucharon contra la piratería y la vencieron. Se puede decir. Luché contra la ley y la ley ganó. Bueno, la casa de subastas, ¿vale? Sí, por Dios. Esto es lo que todo el mundo ha oído. Eso es. Es decir, todos hemos escuchado esa noticia de ¿habéis visto ese tío que ha pagado 2.000 dólares por una espada virtual? Eso ha salido en todas las noticias. Pues salió durante mucho tiempo, sí. ¿Vale? La casa de subastas se abrió con una sana intención. La casa de subastas era para esa espada, tú, mago, que te acaba de tocar una... Más trabajo a la gente, para que pudiera estar en casa jugando al diablo. Esa espada que te ha tocado, que no la puedes utilizar porque eres un mago. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues ponla a la casa de subastas y gánate unas monedas de oro. O que el guerrero te va a dar 70.000 monedas de oro por ella. Coño, que es un espadón, que no sé qué, pero claro, tú no tienes ningún personaje que lleves que guerrero, espada. Que es espada y que, porque claro, como decía, hay objetos que son específicos de clase. Los 7 conjunto, por ejemplo. Y espadas únicas, por ejemplo. Hay armas que te salen una de las habilidades que tiene uno de los sufijos, suele ser daño de terremoto y pone exclusivo de bárbaro. Por ejemplo. Aparte hay armas que solo bárbaro, médico claro. Brujo. Por ejemplo, las máscaras vudú son exclusivas de médico brujo. Los órdenes de los magos y todo ese rollo, sí. Tú vas con tu, como voy yo, con mi cazador de demonios, ahí todo chulo. Necesitando más odio. Jugando casi sin hacer clic en el ratón, porque tiene una de las habilidades que vas con el teclado. Bueno, hasta que te lo pilles en One y jugamos en la One. Sí, vaya, soplido y palmaditas en la espalda, te puedes esperar sentado. No, hombre, se lo va a pillar. No hablamos más. Un año de esto. Pues. O otro. Bueno, pues eso, te sale bajo tu cazador de demonios, te sale un orbe. Te y mago. De repente dices, va, porque además a mí me pilló en la casa de subastas. Yo pude usarla un mes y pico, 2 meses. Y yo sí que vendía mierdas ahí, no por dinero, pero vendía por monedas y compraba objetos del juego. No sé, eso podía estar claro, bien. Es decir, había dos tipos. Estaba la subasta en plan de pongo este orbe que me ha tocado por 100 monedas de oro. Cuando hasta un mes, cuando se termine este tiempo de puja, el que haya pujado más por mi espada se la lleva. O venta directa. Venta directa, yo utilizaba la venta directa. Que es, oye, esta espada la vendo por 100.000 monedas de oro. Oye, te compro una espada por 100.000 monedas de oro. Comprada, o sea, además no tenías ni que confirmar venta. Si lo ponías ahí, era como poner un tenderete, dejar el tenderete ahí. Esta daga 25, este no sé qué tal. Y tú mirabas a ver qué vendían los otros, pero podías comprar armas, podías comprar cualquier objeto del cualquier juego. Cualquier objeto, o sea, del juego. Salvo los objetos únicos. De objetos trama, de misión. Los objetos de misión no los podías comprar. Es decir, la gema que te permite el paso al último nivel no podías comprarla. ¿Qué pasó? Que alguien en Blizzard dijo, coño, si World of Warcraft nos está dando pasta. Porque la gente está pagando una suscripción mensual, pues que también nos den pasta por Diablo. Y decidieron dar la posibilidad de comprar objetos por dinero real. ¿Qué ocurrió aquí? Que la casa de subasta se volvió loca. Esa espada que tú antes vendías por 100.000 monedas, tú podías decir, te vendo esta espada ahora mismo por, la vendo por 150 millones de monedas de oro o 4 euros. Y quien dice 4 dice 40. Y quien dice 40 400, dice 600. Dice 2.000 dólares. Se volvió loco porque había, aparecieron lo que estaban en WoW, que eran los chino farmers, gente que se dedicaba a conseguir objetos en World of Warcraft y venderlos. Los campos dinero. Estos de esclavitud chino. Correcto. Empezaron a jugar a Diablo y tú veías cosas desorbitadas. Es decir, hay dos objetos que son el top en cuanto a las ventas. Uno es la famosa ballesta mantícola, que un tío la vendió por 250 dólares. Y nada más venderla, el que la compró la revendió por 15.000 dólares. Porque el tío no sabía lo que le había tocado. Ah, pues es que es una ballesta para médico brujo, para cazar demonios. Yo soy mago, no me sirve. La vendió por 250 dólares, llevó sus 150 dólares. Pero el otro la vendió por, de veces, por 12.000 o 13.000 dólares al segundo. Pum, pum. Entonces ocurrió esto, ocurrió estas locuras. Y entonces dijo Blizzard: a ver, tenemos que frenar esto porque, es decir, la casa de subastas está totalmente descompensada. Es decir, no, la gente no puede alcanzar, es decir, la gente que no quiera pagar dinero no puede acceder a esos objetos. Tiene dos formas de acceder a esos objetos: o paga dinero real, o está jugando horas hasta conseguir los 150 millones de monedas de oro, o que tenga la suerte de que en un Tormento 14 le salga. O contratar chinos. Entonces, ¿qué decidió Blizzard? Blizzard dijo: pero es que esos chinos conseguirían las monedas de oro también, comprarían objetos tochos con monedas de oro y luego los venderían por pasta. Claro, pero lo peor que te puede pasar es que encima te lo compren. El negocio de los chino farmers, esta gente, claro, que están ahí, que lo único que duermen y juegan juegos online. Cuando Blizzard presentó River of Souls, la expansión de Diablo 3, a la semana de haberla presentado, anunció el cierre de la casa de subastas. Sí. Es decir, la expansión sale el 12 de mayo. Pues una semana antes se cerró la casa de subastas. Y queda ahí como un objeto. Ahora mismo la única forma que tiene un jugador de comerciar con objetos es que estemos nosotros cuatro en una party y me toque a mí un objeto de mago que le puede interesar a Michael y yo soltarlo y que lo coja. No, o hago por interacción. Hay una interacción de... No lo he visto. En consola no lo he visto. Aquí, claro, obviamente, ya se habrá supuesto, pero Víctor lo juega en consola. Aunque lo he jugado muchísimo en PC. Y yo lo juego... Todavía lo juegas en PC. Yo este juego... Todavía lo juegas en PC. De momento. Bueno, yo comentaba que... como comentaba antes, había gente que pensaba que el Diablo es un juego exclusivo de PC. Yo soy de esos. Pero la posibilidad es un juego que funciona muy bien en consola, y en consola Diablo 3 ha funcionado muy bien. ¡Cómprate un ratón! ¡Tengo un ratón y un mando que se... Yo lo he jugado en consola y he de reconocer que este juego ha sido programado pensando también en las consolas y pensándolo muy bien. En consola y me va más esta versión me va más para consola. La verdad. Totalmente. ¿Este también tenía nivel oculto? Sí, señor. Efectivamente, sí, señor. Se trata de Chupilandia. ¿Chupilandia? Chupilandia. Chupilandia, Chupipilla, Whismer, como quieras llamarlo. El lugar de la felicidad. Y de los unicornios rosas que explotan. Es precioso. Es precioso. Y las florecitas que te atacan. Sí, sí, las florecitas. Los ositos amorosos. Sí, las nubes, unas nubes sonrientes que cuando las tocas, cierran los ojitos y se ponen tristes, pero te sueltan un montón de dinero. A Blizzard se le fue mucho la pieza. Sí, esto. O sea, porque esto es la tierra de la alegría y la felicidad. O sea, Chupivilla. Entonces, es un mundo que tú entras y ya lo primero que te sorprende es que es como el WoW. Es súper luminoso. Es hiper luminoso y lleno de coloritos, de colorines, de pastelitos, de. ¡Ah! Duele. Cuando pasas de Diablo, duele a la vista. O sea, cuando llegas a chicle de fresa. Es estas cosas que tú lo ves y dices, huele a chicle de fresa. O sea, y toda una decoración toda con un montón de flores. Es al matar a Diablo. Al igual que con Diablo 2, había que conseguir una serie de objetos y fusionarlos, este igual. Luego lo cambiaron, lo han ido cambiando. Y ahora Chupivilla aparece de forma aleatoria. Cuando matas a un duendecito. Que se llama el duende arcoíris. El duende arcoíris, tú le matas y de repente se te ve un portal ahí, pero es un portal de orgullo gay. Vamos a tener que empezar a jugar. Sí, es el a mí estas cosas no me han pasado. Es el goblin arcoíris que cuando muere te crea el portal arcoíris que te manda al mundo arcoíris. Está todo perfectamente hilado. Y también hay vacas o alguna cosa que te ataca. Hay unicornios, flores y osos. Hostiles. Ajá. Que cuando los matas revientan y toda la pantalla se llena de sangre y de hueco y de piernas y de... Súper divertido. Cuando hablemos luego de las fallas, que es una modalidad que pusieron en Diablo, en la expansión, en las fallas se generan aleatoriamente de todo lo que hay en el juego. Entonces, a mí me ha dado la circunstancia de que se me ha generado una falla en el mismísimo infierno, perseguido por unicornios y osos amorosos rosas. Michael lo está flipando. Sí, está. Sí que he puesto el vídeo de Chupidilla, de un usuario, yo, pues este es de PC, creo. Sí, tiene. Bueno, además, está jugando en nivel, además, Tormento 6. Lo bueno es que entra en el mundo ese y ya había otra persona ahí atrapada. Hay otro porque está en un servidor público, entonces coinciden. Ay, y entonces, como podéis ver, los enemigos son florecitas. Sube el azúcar solo de estar ahí. Estas nubes con arcoíris comunicada con otra nube en la que puedes hacer clic y es que te dan oro o algo así. Hasta el minimapa. El minimapa es en colorines. Que con balones de fútbol, con flores, con tartas. Aquí, por ejemplo, esas esferas. Estas esferas de sangre que te dan en el diablo para recuperar vida, aquí son pastelitos. Te sueltan unos pastelitos que pasas por encima y te recuperan. Los baúles o similar, o arcones, son cajas de regalos. Continúa con las cosas siniestras, Ander. Se hizo porque le dijeron, las primeras imágenes que salieron de Diablo, de Diablo 3, decían que era todo muy colorista. Dijeron, ¿qué pasa? Que esto es muy colorido y muy vivo. Y dijeron, ¿queréis hacerlo? ¿Queréis que una cosa colorida y viva? Os vais a quejar con razón. Y crearon Chupivilla. Y yo ahí también tengo que volver a decir que yo también soy de esos que pensaba en un principio que el Diablo 3 era no como el, bueno, lo sigo diciendo, a mí tengo que decirlo, juegos como el WoW, o mejor dicho el WoW en concreto, tiene un colorismo que es que me hace daño. O sea, ese babuso del neón de... puede ser el infierno más luminoso. A mí también me llamó mucho la atención. Es el infierno, a ver, pero es que bueno, tenemos zonas como, por ejemplo, es el desierto. El del desierto es tremendamente luminoso porque es un desierto. Tiene que ser, no, pero bueno, el infierno tiene sus zonas bastante tétricas. Pero luego habiéndolo jugado, sí me parece que está más, pero yo me refiero sobre todo a la hora de los personajes, de algunas animaciones, de algunas magias, de algunos efectos. Los sets de armadura y algunos que son demasiado. Es decir, hay un set de mago, que creo que es el del fuego. Hay un set de mago que es todo verde y rojo. Es decir, entonces es como súper vivo y súper colorista. Oye, ¿qué tal le fue a este Diablo 3? Porque ha tardado 12 años, tardó 12 años en salir y además sale en una época en la que está todo el mundo jugando al WoW. Bueno, pues recibió una nota similar al Diablo anterior, es un 88. Decir que en consola tiene mejor nota que en PC ahora mismo. En consola tiene un 90. Big Travel. Vale. Las críticas por los usuarios han sido constantes, como puede ser, como ha dicho Watt, por la conexión permanente, la repetitividad de la mecánica. Es decir, que antes de la llegada de River of Sol, el juego era... Me lo paso al siguiente nivel de dificultad. Pero al volver a hacer la historia otra vez, tenía su sistema de logros, pero no cumplía las expectativas y la gente acabó cansándose y diciendo que era tremendamente repetitivo. Aparte, Blizzard estaba más centrado en sacar expansiones de WoW, que era donde verdaderamente le daban la pasta. Hombre. Y este juego salió con un poquito de tapadí. No de tapallito, salió una especie como de respuesta: ¿queréis un Diablo 3? Tomar Diablo 3, callaos. Excesivamente diferente al 2. Callaos. Tomar Diablo 3 y callaos. También ten en cuenta que son unos cuantos años de diferencia. Ya, pero la forma de subir de nivel que tiene, las ramas de habilidades, me pierde un poco. Es que eso lo cambiaron. Sí. Lo echo de menos la simplicidad que tenía el 2, a lo mejor en la rama de habilidades. Claro, pero luego, por ejemplo, tres árboles genealógicos solo. Una vez que llegas al nivel 60, tienes los niveles de Parangon, yo creo que no, pero yo creo que se llaman de leyenda. Legendarios o de Parangon, sí, legendarios. De leyenda. Que ahí sí que tienes un poquito más de posibilidad de personalizar. Hasta cierto límite también, porque esos tienen luego un tope. Por personalización, tienen un tope hasta. Si es por complicación. El problema que dice Puni es que tú cuando consigues. Tú aquí te van dando las habilidades según vas subiendo de nivel. Y una vez tienes la habilidad, te dan la runa. Hasta que llegas al nivel 60. Entonces, el problema es que tú lo que tienes que hacer es definir el personaje con lo que te han, cómo te lo van dando y luego elegir, me pongo este ataque para cuerpo a cuerpo, este ataque para tal, esta aura y esta con esto para encuentra, claro, eso, eso ya al final todo depende en cómo te hagas tú la build de personaje, cómo te hagas, claro, no personaje. Venga ya a dar botones por todos lados, claro, no, luego te, depende luego, de eso luego te cuento tiempo, claro, yo por ejemplo luego si quieres te cuento una forma de hacerlo muchísimo más sencilla, o sea si alguien mira el personaje con el que quieres jugar, que es un cazador, si vienes acá si lo haces, pues con lo que estaba contando el build es eso, tengo un build construido muy claro una vez que llegué a tener, por ejemplo, los hurones, que el cazador de demonios puede tener varios animales como compañeros, que es una araña, un lobo, y tienes y entre todos hurones, sí, claro, hurones. Elijo hurones, ¿por qué? Porque los hurones recogen automáticamente el oro caído. No tienes que pasar por encima del oro, van a por el oro ellos. Si al menos fuesen mapaches, que son los ninjas, claro, de la naturaleza, aún. Claro, no, pero bueno, pero son hurones, que son ligeritos y son muy monos y son dos. Sí. Entonces tú, claro, tú estás ahí seteando con tu cazador de demonios, disparando saetas con dos ballestas de mano como si fueses una metralleta. Sí, está muy guapa esa clase. Es y la de monje están muy guapas. Y mientras ves a los dos bichitos recorriéndose el mapa a todos los bichos genial, que te han ido cargando y todo el dinero que han dejado, lo tienes que moverte. Bueno. ¿Que hay algún objeto? Pues te mueves y lo coges. Claro, si quieres. Si no, sigues. Hay que decir que Blizzard pasó un poquito de tapa, yo me he dicho, por el juego. De hecho, años después se gastó más dinero en publicitar Hearthstone que este Diablo 3. En plan, este Diablo salió para tomar Diablo 3. Callaos. Tomar y jugar. Pero aún así fue un éxito de ventas. Es decir, hombre, en su momento fue el juego más vendido de. El juego más reservado de Amazon. Años después, GTA V y seguramente Red Dead Redemption. Ahora mismo serán de los más. Estarán de hecho, reservados. Red Dead Redemption 2 ya se ha agotado en el Amazon de Estados Unidos, en preventas. Lo tienen agotado ya. De la temporada de premios que suele ocurrir, dejó de tapadillo este Diablo. Este se fue de vacío, no se llevó. Lo ignoraron. Pero un año después, llegó la revolución. Llegó. ¿Cómo era? Reaper of Souls. Reaper of Souls, que es la expansión. Que bueno, en este caso pues nos situamos tras de acabar con Diablo y derrotarle defendiendo otra vez. Sí, bueno. Y acabé con Diablo. Otra vez. Pero hombre, al menos no es el mismo personaje, o sea, hay que reconocer que al menos que el héroe cambie. No vamos a hacer el spoiler de quién es este Diablo. ¿Quién está detrás de este Diablo? Bueno, vale. Ahí me callo. Ahí te callas. Ahí me callo. Yo, es que la gente debería descubrirlo. Mira, sí. Es una sorpresa muy buena. Piedra, señor ahí. No. Señor en cabrón. Por eso. Avanzan años. Efectivamente. Bueno, pues Tirael, que como comentábamos, los ángeles estaban un poco pasotas, pues se había cansado de ellos. Y pues ahora decide volver a ser un ángel, pero en cierto aspecto no pierde su calidad de mortal. No sabe nada. Soy ángel, pero poco. No sabe nada. Uh-huh. Ese que quería seguir chingando. Le nombran o le convierten en el nuevo aspecto de la sabiduría. Un título de estos angelicales. Sí. Y se dedica a intentar crear una alianza entre humanos y ángeles para intentar enfrentarse a la que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. Sí, la que habéis leído antes. Hay un problema. Es que claro, le nombran el aspecto de la sabiduría, pero ya había un pavo que antes que era el aspecto de la sabiduría. La que te han puesto otro. Que se trata de Maltael. Es que es un hijo de puta. Con ese nombre. Para hacer cerveza con él. Sí, sí, Maltael. Efectivamente. Y que bueno, pues se ha convertido en el segador de almas. No sabe nada. Propuesto poner fin al conflicto eterno entre cielo e infierno. Te lo cargas todo y ya no hay conflicto. Correcto. Venga, que me despides. Pues me convierto en el segador de almas. Es la muerte encarnada. Cuando te despidan. Al jefe. Queda despedido. Pues me convierto en el segador de almas. Ojo conmigo. Que estoy muy loco. Me he reemplazado por otro. Ahora ya la han liado. Ahora me voy a tener que convertir en segador de almas. Si hablábamos de que la intro de Diablo 3 era espectacular, la intro del Reaper es más espectacular. Magnífica, sí. Eso sí es talento a la hora de hacer una cinemática. Esa introducción. Yo recomiendo que la busquéis y la veáis, porque es muy, muy buena. Este Diablo 3, este Reaper of Souls, es una auténtica revolución en todos los sentidos. Es decir, no es catalogado como la mejor expansión, pero cambió muchísimas cosas de lo que es Diablo. Incluye un nuevo acto, seguimos con la tradición, nuevo acto, en este caso en la ciudad de Westermarch, y un mundo onírico extraño, el mundo de Maltael, que para mí es la mejor ambientación de toda la saga, me parece espectacular. Westermarch es una especie como de ciudad victoriana infestada de demonios y de monstruos y de zombies, muy época victoriana, muy Sherlock Holmes, y pues más uno. Era más uno, muy, muy bien. Era más uno por todos los lados para mí. Si hubiese habido viajes en el tiempo ya sería perfecta. La jugada con los meses. Es muy, muy... Porque además, y es uno de los mapas, yo creo que si no es de los más extensos porque son callejones... Sí, es espectacular. En radio, al menos calculando lo que tienes de una esquina a otra del mapa... Es inmenso. Es inmenso. Te puedes perder. Es uno de los pocos mapas de Diablo en lo que te puedes perder. Y aparte de esta expansión es... Incluye un nuevo personaje... que es el cruzado, como siempre incluye personaje, uno o dos personajes nuevos y un nuevo acto. Pero donde iba es que esta expansión es la que mantiene vivo el juego. Esta expansión ahora mismo es la que mantiene vivo el juego, la que hace que hasta los últimos dos son, creo, son 6 millones de personas lo que tienen ahora mismo Diablo de jugadores. ¿Por qué? Porque introduce el modo aventura. ¿Qué es el modo aventura? Una vez te hayas pasado el juego, te obliga a pasarte el juego, aunque sea en dificultad para tontos. Te obliga, una vez pasado el juego, tienes el modo aventura. Es un mundo abierto, tienes todo el mapeado para ti. Tienes que ir haciendo. Entonces, te dan diferentes opciones. O hacer contratos que al completarlos, que suelen ser matar a un número determinado de monstruos, matar a un monstruo en específico. Activar tal arcón, tal portal. Es decir, en el momento en el que lo completas, matar al jefe, son 5 contratos por acto. Y al acabar, pues te dan un cofrecito 2, normalmente. No, en la última expansión la han cambiado, ya te dan uno gordo que te da lo que te daba lo que te daba antes los dos. Y te dan, pues eso, equipamiento variado, oro, elementos varios. Hay objetos exclusivos que solamente te salen en esos cubos, en esos que te dan los contratos. Y sobre todo, las fallas. Las fallas es lo que mantiene vivo el juego. Las fallas son portales aleatorios que te crean a zonas del juego. Vas completando, según vas matando monstruitos, vas completando una barrita. Cuando llegas a esa barra, al 100%, aparece el guardián de la falla, que se llama, que cuando lo matas, te da más objetos, más dinero, más lo de siempre. Y tiene un objeto que se llama la piedra de falla. Esa piedra de falla tú la puedes invertir en piedras de falla superiores. Que esas son con límite de tiempo. Estás flipando, nano. Yo digo hablar de la falla, nano. La falla es directamente. No, con la falla superior sigues necesitando la piedra de falla. La superior sí, pero la normal no. Claro, y es lo que había dicho. No, tú fíjate qué diálogo. Es una discusión buena. Estás flipando con la falla, nano, Pues eso, la piedra, la falla es superior, hay un malo aún más poderoso al final, y esta hay que completarla en un límite de tiempo. Esta se te pone el límite. La casa de tu nano. La casa de tu nano. Podcast. Otra de las cosas que pusieron, que también mantiene vivo el juego, es lo que se llaman temporadas, que duran aproximadamente 3 meses y te dicen que durante el periodo de temporada tú te creas un personaje de cero, ¿vale? Y tienes que subirlo de nivel hasta lo máximo que puedas y tienes que ir completando lo que se llama un diario de temporada, que va por capítulos. Cuando completas los 4 primeros te suelen dar objetos, sobre todo cosméticos, un arco para la imagen de tu personaje, una mascotilla, un blasón que llevas a la espalda, chorraditas visuales. La mascota, al menos yo tengo una, tengo el perro que coge el dinero, ¿no? El perro coge el dinero. Es un perro listo. Y luego de bulldog zombie. Y cuando no puede ser un carlino, que me gusta más. Y cuando completas los 8 capítulos del diario de temporada y has completado la temporada, te dan lo que hablábamos, te dan un alijo, una parte más, pues nada, en el alijo de diablos, ¿no? Venga, en el alijo. Y ya está, Diablo 3 se mantiene vivo ahora mismo gracias a esto. ¿Dónde está el futuro de Diablo? Han incorporado las temporadas a consola, que era algo que no tenía. Consola Diablo no tenía temporadas. Lo que hace que esté muy bien. Y para evitar los cheaters, es decir, los trucos de modificación de personaje, para si quieres jugar en temporada, sí tienes que estar conectado. Tienes que te obliga a estar conectado y si se guardan en servidores que Blizzard ha puesto para evitar que te truques el personaje. Que tú truques tu personaje en consola. Vale. Y nada, cada año, cada BlizzCon, Diablo 4 está siempre en el ambiente. Va a salir una expansión, va a salir ahora mismo a mediados de este año, Después de verano seguramente saldrá el Negromante, recuperan el Negromante de Diablo 2, que es una de las categorías más queridas de los jugadores, que es de pagar. Amigo, es de pagar. Es decir, hasta ahora todas las actualizaciones que han ido puestos, que han ido poniendo con las ampliaciones de niveles de dificultad, pues, al llegar hasta Tormento 13, nuevos lugares, más objetos, más tal, todo será gratis, sigo jugando colega, pero el Nigromante, dicen que son 15 pavos, el Nigromante. ¡Qué cabrón, bueno, clase! La clase, ha puesto la clase de Nigromante, que si la quieres tener, pasar por caja. ¡Qué cabrón, Blizzard! 15 euros. 15 pavos. Retratado. Aunque el rumor dijo, el rumor de arte hasta 13 niveles de Tormento. El rumor te piden 15 euros para el Nigromante. Y quedaría un último detallito así en plan de lista de la compra rápida, que son los herederos. Herederos de Diablo, ¿vale? ¿Y no te has comprado el Nigromante? Todavía no ha salido, sale después de verano. ¿En cuántas plataformas te lo vas a comprar? Pues seguro, así, a ver, si de verdad empezáis a jugar en One, me lo compraré en One y en PC. Cuando tú empiezas a jugar al GTA. ¿Qué es el GTA? No sé lo que es. A ver, la lista de la compra. La lista de la compradero de Diablo. Y creó una forma, en Diablo 3, creó una forma de crear RPGs, como hemos visto, acción RPG, vista isométrica, habilidades, monstruos a cholón, ¿vale? Lo que surgieron imitadores, influenciados, tocados por la marca de Diablo. El primero y más conocido es Titan Quest. ¿Sí? Creo que todos en esta mesa hemos jugado por lo menos o hemos visto alguna vez Titan Quest. Que la peculiaridad que tenía era un diablo con ambientación mitológica. Te pegabas contra dioses egipcios, dioses romanos y dioses nórdicos, si no recuerdo mal, o orientales. A los Kratos. Eran los enemigos. Sacred. La saga Sacred, que la peculiaridad que tiene es que es mundo abierto desde el primer momento, es decir, es un modo aventura desde el minuto uno. Los dos títulos de Torchlight, que este se lo han jugado igual. Yo jugué el primero. Que es Chupilandia en Diablo, porque es un tono muy, muy cartoon y muy infantiloide. Es muy infantiloide, es muy, muy happy. Pero bueno, la verdad es que yo lo jugué en aquella época, en aquellos momentos de, vamos a ver. Necesito Diablo. Porque ya me cansaba hasta del Diablo 2. Y mira que al Diablo 2. Necesito ese Diablo, me cansaba de Diablo. Horas y horas y horas durante años y años y años. O sea, no. Además, Torchlight no está creado por rebotados de Blizzard. Efectivamente. Sí. Rebotados de Blizzard. Hay una saga que es Dungeon Siege. De la cual V-Ball le hizo dos películas, creo. Tiene dos infames en el nombre. No tiene nada que ver con los juegos. No, pero las hizo porque le molaba. Porque es V-Ball y puede hacer lo que él quiera. Nox, que es un clon, apuesta por la nostalgia, y es un clon de Diablo 1, prácticamente. Si busquéis imágenes de Nox, N-O-X, es un clon de Diablo 1. The Incredibles Adventures of Van Helsing, que lo regalaron hace tiempo en Xbox One. Sí. Y es un Diablo en una ambientación muy victoriana, en el que llevas al Van Helsing de la novela de Drácula. Con una peculiaridad que tienes una especie como de espectro que te va ayudando y puedes ir se convierte en un arma. Habla como muchas clases, ¿no? No, es Van Helsing y punto. A ver, que digo yo que a lo mejor es un Van Helsing inspirado en de la novela de Drácula, porque yo el profesor Van Helsing de la novela no me lo imagino. Es un Van Helsing pegando tiros. Es de la película de Hugh Jackman. Eso ya me cuadra más. Es el de la película de Hugh Jackman. Salió el infame, porque no tiene otro nombre, Silent Hill Book of Memories para PS Vita, que es uno de los peores juegos que he jugado en mi vida, lo digo en serio. Lo he trasteado un rato y es Silent Hill, convertir Silent Hill en un diablo. No good. No sé, a mí me resultó extraño, ¿no? Helado, media hora creo que fue. Helados de mierda, no es buena idea. Pues lo mismo es esto. Es decir, tampoco esto. ¿Cómo que no? Esto no fue buena idea. Hay sabores para todos. Helados de mierda, ¿por qué no? El Alien Swarm, que es una ambientación futurista ahí en el espacio. El más reciente, por ejemplo, es Vikings, Wolf of Midgard, que tiene una ambientación lamentable, hecha, reconocida por los propios creadores del juego, con el Google Translate. Cogieron todo el guión en castellano, lo pasaron por el Google, en inglés, lo pasaron por el Google Translate y lo han metido tal cual en el juego. Has dicho que tiene una ambientación lamentable. ¿Tú lo quieres decir? No, una traducción lamentable. Has dicho ambientación. La ambientación es la polla. Ya, pues me extrañaba. Digo, tiene una ambientación lamentable. Tiene un sistema también de luz increíble. Sí. Tiene un sistema de facciones que está también muy chulo este juego, con apoyo a este. Ahí ese sí tiene toma de decisiones. Ayudo a este, me da unas misiones, ayudo a esta, me da otras misiones. Y ahora mismo hay dos títulos que están ahora mismo luchando cara a cara con Diablo 3, intentando quitarle el trono. El primero es Path of Exile, que es una puta maravilla de juego, Path of Exile. Aquellos que os guste Diablo en esta ambientación tétrica de Diablo 2, deberíais jugar a este juego que es Path of Exile, que es free to play, que va a salir en verano para Xbox One. y que es una pasada. Ah, pues entonces ya me espero. Tiene un sistema. Sí, eso. Tiene un sistema de comercio basado en el trueque, no hay dinero. Un sistema de comercio basado en trueque, en ir cambiando objetos por objetos que tú quieras. Claro que sí, como eran las cosas antes. Tú llegas ahí y pagas una gallina por los servicios de un señor. El sistema de habilidades está basado en unas gemas que tienes que comprar. Es decir, quiero la habilidad de lanzar rayos, tengo que comprarme la gema de lanzar rayos. Tiene un árbol de habilidades muy Final Fantasy X, en el que empezabas en un sitio y podías ir desarrollando el personaje pillándote habilidades cada vez que subías de nivel. Es muy buen juego. Tiene el mejor endgame que he visto. Mejor incluso que el de Diablo 3. ¿Mejor que el del Diablo? Mejor que el de Diablo 3. ¿Cómo es eso posible? Es muy, muy, muy bueno. Se basa en la adquisición de mapas y ir haciendo esos mapas. Es muy, muy bueno. Y como se va a ser en Xbox One, hace un par de meses, la gente de los creadores de Path of Exile, que son unos chavales de Nueva Zelanda, han pedido traductores. Entonces es muy probable que el juego salga en castellano, no pasado por el Google Translate, sino bien hecho. ¿Y qué es lo que viene? Pues vienen las cosas de Corea. En Corea ahora mismo este juego, este tipo de juegos lo petan. ¿Y qué juego no peta en Corea? Seamos sinceros. Allí en Corea del Sur, la Corea mala, no este tipo de juegos, y el máximo exponente ahora mismo, más exponente de lo que va a dar Diablo, es los Ark, que tiene un aspecto gráfico brutal, espectacular, y propone el mayor número de enemigos en pantalla que te vas a encontrar. Y los juegos coreanos de este tipo juegan mucho con los MMO, con suscripciones, misiones, crear grupos, crear mazmorras. Intentan mezclar Diablo con World of Warcraft, algo que todavía no se les ha ocurrido a Blizzard, pero seguramente estarán en ello. Bueno, pues hemos terminado ya. Por mi parte sí, no sé si igual conclusiones finales, jugar a Diablo 3, que es un juego de la hostia. Yo lo tengo, pero juego a poco, la verdad. Aunque lo tengo tres veces. Sí, te va ganando. Yo voy ganando, sí. Yo también lo tengo tres veces. Bueno, pues hasta aquí nuestro extenso. Nos hemos pasado, ¿verdad? Sí. Buah. Ya verás cuando el programa dure 3 horas. Pues sabes que esto iba a ser más largo. Porque lo que teníamos pensado era muchísimo más largo. No les podemos dejar solos, está claro. Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrollen más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te folle un pez! Cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre. Pero si quieres escribas al Twitter. Apunta. @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos... se perderá en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui, chubaca, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, pues llegamos al final del programa. No vamos a leer ni comentarios de los oyentes ni nada, entre otras cosas, porque para que os hagáis una idea, estamos grabando en viernes por la noche. Hemos quedado para ir a ver Guardianes de la Galaxia al cine. Volumen 2. Y no llegáis. Y no vamos a llegar. O sea, si el programa no sale, quedará una grabación por ahí, porque nos hemos dado una hostia con el coche, porque tenemos que ir. ¡Ah, exagerado! ¿Diablo ha ido por nosotros o qué? Diablo ha ido por nosotros, ¿no? Esas cosas de programas malditos que hablas del diablo, tal, o pero este. Diablo. Este puede ser. Bueno, no lo descartes. Así que nada, nos despedimos. Pedimos perdón, nos hemos ido, se nos ha ido la mano. Diablo, tenemos mucha pasión con este juego. Se ha notado. Sí. A veces se os nota. A veces se nos ha ido, bueno, lo siento. Que, en fin, que damos las gracias como siempre por haber estado ahí. Haber llegado hasta aquí ya es un mérito. Haber llegado hasta aquí, que efectivamente es un logro. Sois unos putos héroes. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, hermanos. Adiós, hasta el programa que viene. Anímate, Brian. Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. First things ever see, you know. Always look on the bright side. I mean, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Always nothing. Nothing will come from nothing. It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for this rubbish? They never make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Protagonizado por una vampilla, bueno, vampira. Voy a empezar, si os importa. Sí, porque en vez de vampiro te había entendido ardilla. Ardilla, sí. Y ya está emocionado. Así que esto no vale. Corte, silencico. ¡Corte! Guastose. Patinazo de Víctor. Primera parte. Toma uno. Primer resbalón.